no, no mames, de mentiras. Oye, que están sacando unos episodios chidos en Facebook de la serie, güey. ¿Sí? ¿De lo que has visto está bueno? Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana, ya ni sé cuándo sale esto. Uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este episodio número 107, donde estaremos platicando de un estreno. Y también estamos haciendo esto que es Camino a Superman, recordando el Snyderverse. Hoy toca recordar una película de Superman. Y hubo un chorro de noticias y de moridos y de rumores, entonces quédese porque esto va a estar bien bueno. Quien me acompaña en esta ocasión es este señor de abundante y rubia cabellera, alto coeficiente intelectual. Él es ingeniero químico por vocación, no, por profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes los dejo con el Neto. ¡Bravo! Aquí andamos. No sé si le aplasté bien aquí al botón, pero creo que como quiera se oyeron algunos aplausos por ahí. Ya saben, comprados porque no son en vivo. Pero bueno, ya dije, ¿por qué me estoy oyendo doble? Pues porque está aquí reproduciendo esta cosa. Perdón. Si no se atropella algo, no somos nosotros. Y que ya sabes. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que andan por acá. Y los que no andan todavía por acá, pues anímense. Y si no quieren andar por acá, pues ya sabe, mande a los que usted no quiera para acá. Para no decir malas palabras, porque todavía estamos en horario familiar. Acá no. En Estados Unidos no hablan del futuro, puedes decir lo que quieras. No pasa nada. No puedes decir lo que quieras. Si le dices algo a tu patrón, te corre. Depende cómo se lo digas. Pero me refiero al patrón ese que está en una casa que es blanca. No. Decía Pau, él va a ser el príncipe de Estados Unidos. No, presidente. Porque sea president en vez de presidente, sí. Va a ser el príncipe. Pero sí, no, a ese no hay que decirle nada feo. Pero bueno, pues como ustedes ya notaron, la presencia de nuestro queridísimo ¿cómo se llama? Guía de turistas por el infierno. Lo único que le patea las croquetas al cancerbero y que va y apedrea el baño del demonio. El señor Mephisto también anda por aquí. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí de vuelta. Me encantó verlos y tocarlos y mojarnos acá hace un par de semanas allá en Tierras Regias. Sí. Fue un placer estar con ustedes y con el señor que no era el señor Coloso. ¿Dónde los cascos? Y pues sí, traemos muchas noticias, tenemos un par de trailers que tenemos que comentar por ahí. Y pues relájense, aflojen y todo chido. Un saludo a la familia, me voy, ahí del podcast que ya están en el chat. Y vamos ya aquí a arrancarle. Neto, creo que eres tú. Sí, exacto. Neto dice que no me escucha. Yo escuchaba mucho ruido de tu parte. Estás metiendo ruido, Neto. Feedback. como la tele, o no sé. Haz un reboot, pero no de del Mecabroides, haz un reboot ahí de la compu. Te esperamos. Ay, bueno. Bueno, ya mientras, para no, mientras Neto reinicia. Sí, Neto tiene que reiniciar aquí. Vamos empezando con las notas funestas, si te parece, don Quique. A ver, dale, espérame. ¿Por qué? ¿Me escucho bajo o qué? No, no, ahí estás, ahora sí. Ay, muy bien. En las notas funestas. Ah, fue uno de los. Espérame. Ay, colega, hay que mutear a Neto. Estás metiendo ruido, Neto. Parece que van en una tortillería. Ya lo muteé tantillo. No, no lo muteaste. ¿Ah, no? No, eso lo muteé yo. Según yo, sí. Ahí está, ya lo muteé yo. Ah, lo muteé para mí nada más. No sé, tal vez. ¿Eh? Ah, sí puede ser. Sí. Fíjate qué grosería es eso. Pero bueno. bueno. Ya, volviendo acá, el show tiene que continuar. Vamos a darle a. Pues los moridos de esta semana. Yo nomás encontré una nota que nos había compartido Neto en el grupo de WhatsApp. Que es Jekyll Kenui. Espera, ya la regué. Ah, no. Ah, oh. Síguele. Yo la regué aquí, no sé qué hice. ¿Estás atropellándonos desde el principio? Sí, exacto. Ah, ya vi lo que estás haciendo en YouTube. Ya. No, o sea, lo moví otra vez. Sí, el protagonismo, ¿no? Y no, nomás están tus ojos ahí. No, me movió el layout. Espérame, dale. Bueno, mientras la arregla, yo sigo hablando. Sí, sigue, dale. Yo aquí arreglo. Pues falleció el actor que acaba de salir en la película de live action de Lilo y Stitch. Este actor que se llama David H.K. Bell. Jekyll Kenui. Pues es el mismo. murió, pues muy joven. Era el en la película esta de Lilo y Stitch era el que traía ahí el hombre del helado, ¿no? El que se le caía el helado siempre, y aquí pues tuvo una escena. Y no se ha dado a conocer la razón de su fallecimiento, simplemente pues ahí está ya, dieron la noticia de que lamentablemente falleció. Él había aparecido en algunos ¿cómo se llama? En algunos shows de Magnum P.I. y ¿cuál era otro? Hawaii 5-0. Sí. Y así, ¿no? Y varios roles secundarios de televisión. Digo, no hizo mucho ahí, pero pues se destaca que pues salió la de Lilo y Stitch, ¿no? Espérame, es que te están mandando saludos ahí y quiero desmutear a Neto a ver si ya te escuchas, Neto. ¿Nos escuchas, Neto? Ah, espérate. A ver, ahí habla. 1, 2, 3, probando. Ahí, 1, 2, 3. Ahí quedaste, ya, gracias. Perdón. ¿Ya? Sí, ya. Entonces hubo un morido de la película de Lilo y Stitch. Y llegaron Life Animebo, llegó Marisela Goitia y... ¡Hola, mamá! Jefita. Ya, ahora sí, perdón, es que estábamos atropellando en vivo. Pero ya quedó el audio, ya está todo. Podemos continuar. Muy bien. Okay. Pues tengo. ¿Alguien trae noticias antes de que yo le entre? Pues de las noticias que yo me acuerdo no de. No te escuchas, Neto, no te escuchas. Yo sí lo escucho, lo tienes muteado, tú acuérdate. Ah, yo lo muteé, pero sí, no te escuchas, sí te escuchas. Acá. Adelante, Neto. Tú dale. Sorry. Ahora sí, ya. De las noticias que yo vi por ahí, no estoy muy seguro de una de ellas, pero. Bueno, vamos a empezar por la que sí es muy interesante. Se dio a conocer, y ya lo confirmé con varios, varios medios, que van a ser la continuación de Spider-Man 94. Esa serie, bueno, a mí me encantó, esa serie estaba buenísima, estaba súper apegada a los cómics. Muy, muy, muy chida, que me gustó. Lamentablemente, como en el caso de los X-Men, se quedó pendiente el final, lo cancelaron así mal, bueno, no mal, pero pues sí se quedó así como que ¿qué onda? Esperando el siguiente capítulo. En teoría van a sacar cuatro tomos, no estoy seguro. ¿Cuatro si van episodios a... nada más? Es lo que yo leí, se me hace muy mal, cuatro episodios. Sí, es lo que no entendí bien, es si son cuatro tomos de cómic que se pueden traducir en más capítulos. No. Es que van a continuar en cómic y aparte van a continuar en animación, pero no sé cuántos episodios van a ser en animación. Sí, exacto. O sea, normalmente siendo un anime, por ejemplo, un tomo o una, lo pueden hacer incluso hasta 10 capítulos, pero estamos hablando de series o animes tipo Naruto, que les meten como 300% de relleno. Pero, pues como quiera, se ve bastante prometedor este asunto que nos traigan otra vez, y sobre todo la continuación y culminación, aunque para ser sinceros, 4 capítulos se me hacen poquitos, a lo mejor nada más como entrada, pero si van a estar igual de sustanciosos, igual de buenos, bien hechos y con una super, no sé, un super capítulo como lo hicieron con los X-Men, bienvenidos, güey, los que sean 4, 8, 20. Pero es que faltan muchas cosas de la historia. Cada episodio sea de una hora o algo así que sea más sustancioso y hacer una historia más o menos condensada, una película de 4 horas y 5 horas, ¿por qué no? No sé, es que yo digo que no. Ya tenía su formato. Sería una serie, serie de 30 minutos. Ajá, de 20 y 20 tantos minutos. Ya había, acuérdate que esta serie lo que intentó hacer es como que ponerte los highlights o los tomos más importantes en el mundo de Spider-Man, y iban cronológicos, o sea, vimos cosas ahí como los varios seis siniestros, vimos los diferentes duendes, vimos lo de Venom, Carnage, todo eso está muy, incluso vimos este que me gustó el Spider-Verse. Fíjate que la parte donde donde sale el Beyonder. Y que sale Iron Man y los Cuatro Fantásticos, ¿cómo se llama ahí? Ah, sí, también. Ay, se me olvidó. ¿Secret Wars? Secret Wars, sí. Bueno, sea... es que en su momento Secret Wars lo vieron, o se vio junto con la serie de los Cuatro Fantásticos. Sí. O sea, así como que hicieron un spin-off ahí, no sé cómo llamarle, una colaboración entre ellos. Estuvo muy padre, o sea, lo chido es, entonces, que hay muchas cosas más que se pueden contar de Spider-Man, pero... Si le va, la historia continúa en los cómics, van a ser varios, un tiraje completo, obviamente con el arte de entonces. Entonces, para los que nos gusta la nostalgia, pues obviamente para nosotros es el producto. Pero también dijeron que iban a hacer algo animado, pero no sabe cuánto, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Va. Y eso es súper prometedor. Y lo otro, la otra noticia que por ahí me encontré fue que van a sacar por fin lo que mucha gente quería, otros no lo querían. Según esto, la segunda parte de Soy Leyenda, de la película de Will Smith. ¿Esa salió en el 2006? Sí, tiene pues casi 20 años de película. La película a mí me gustó mucho, es controversial, muchos la odian, muchos les gusta. A mí sí me llamó la atención. El final no se me hizo así como que tan malo. Hay dos finales. Sí, hay dos finales, pero como que no me entusiasma mucho, es puro morbo más que nada, que saquen una segunda parte, porque en teoría sí estaba bien el final, o sea, ya sea que ahí la dejaran donde él muere y mata, digamos, al líder, a quien guiaba a los no sé cómo llamarles, transformados, zombies o lo que sea. Los zombies. O la otra donde sale y va en busca de la muchacha y el niño. Pero pues no se me hace así como que... Bueno, y aparte lo que alcancé a leer, pues se refiere a que él ya no sería el protagonista. Él más bien es Michael B. Jordan el que va a estar ahí de protagonista. Ya en la aldea o el campamento de refugiados y ya años después, ¿no? Pero bueno, espero que si es un fake news, pues no jueguen con mis sentimientos. Yo vi la noticia también. Fíjate, me decía un profe de Johnny, creo que había dicho aquí yo la frase esta: una película es tan buena como sus últimos 20 minutos. Entonces, siento que la película esta está al revés, como que todo el preámbulo, el mundo vacío, y que el vato iba a rentar una película en el Blockbuster todos los días. Toda su rutina era muy interesante, pero al momento ya del final, el final alternativo que después sacaron es muchísimo mejor que el final que quedó en la película. Yo la movie la vi nada más porque cuando la veías en IMAX estaba el prólogo de The Dark Knight. no suena, sé si alguna vez les platico. Bueno, creo que lo dije aquí cuando hablamos de The Dark Knight. Yo pagué 4 veces por esa película. pero pues me salía y decía que pasó un accidente y que si me cambiaban el vuelto para otro día. O sea, me salía a los 10 minutos de que me salía la movie y entré como 4 veces a verla, pero jineteaba ese boleto para ver el prólogo. Yo nomás entraba a ver el prólogo y me iba de The Dark Knight. Eso me suena algo que Coloso haría. Sí. La película... Sí, y creo que no se podría hacer ahora. No, ahorita ya no. La película es una secuela con el final alternativo. Y la va a dirigir Steve Caple Jr. junto con alguien más. Va a haber los directores. Sí. Pues bueno. ¿Qué otra noticia traes tú, Neto? No más de esas son las que me acuerdo. Ok. Mira, yo traigo dos que van junto con pegadas. Chale. Donde Warner Brothers ya dijo que va a dividir su imperio en dos cosas. Una cosa para transmisión y estudios, donde va a ser Warner Bros. Television, Pictures, Games, DC Studios, HBO. HBO Max ya no existe, entonces vale pito. Y toda la biblioteca de cine y televisión. Va a regresar, por cierto, HBO Max. Es Global Networks y Streaming en Estudios, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que sea con guión, digamos. Ahí te va, mira, ahí te va. Al menos acá en México ya anunciaron el regreso de HBO Max otra vez. ¿Es en serio? Sí, no sé si allá en Estados Unidos, pero otra vez. Pues lo comentamos, y de hecho hay aquí un spot publicitario que utilizan un fragmento de la serie de ay, ¿eres desesperadas? No, ¿cómo se llama? Lo platicamos de Sex and the City. Sex and City, sí. Hablando de eso, de que va a regresar como HBO Max otra vez. Ay, güey, qué vergüenza, güey. Dan pena ajena estos vatos. Pues mira, ahí están, ahí pero te bueno. Puse en la imagen. Todo lo que sea Global Network es Discovery, TLC, Food Network, TBS, NHL, D-Max, Noob. Lo que no lleva guión. Ajá, Discovery Plus y cosas de Cartoon Network, TNT. Todo eso queda en la parte de Global Networks. Y del otro lado queda la parte de Streaming Studios, que es Warner Pictures, DC Studios, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games, TNT Sports, HBO, HBO Max, New Line Cinema y ya, así. Pues, si me preguntan a mí, que nadie me está preguntando. Yo te pregunto. En tu muy no humilde opinión. Exactamente. Yo siento que es un movimiento, otro movimiento desesperado por sacar dinero y tratar de repartir las acciones de alguna forma. No creo que esto lleve a nada. Pero con esto, o sea, hay un rumor muy fuerte, y aquí hago aquí una jiribilla a la siguiente noticia, donde Sony pudiera estar interesado en adquirir algunos activos de Warner Bros., incluyendo el estudio de videojuegos y los servicios de streaming, sí, de HBO, sí. HBO Max. Lo cual, yo de videojuegos, yo feliz que compren lo que sea, hicieron un gran trabajo con Spider-Man. Y rara vez PlayStation Studios hace un mal juego. Entonces pues está chido. Lo que sí es que ya le bajen para que pueda también pues hagan plataformas, ¿no? Cross platform. Ya dejar de lado ahí las exclusividades, ¿no? Porque pues ya está Xbox, ya vas a poder. Pues ya se puede jugar, ¿no? Lo que viene siendo con el Game Pass de Xbox, ya vas a poder jugar acá en PlayStation, PC y todo eso. Y pues bueno, que estoy leyendo todas las noticias al mismo tiempo. No, está bien. Pues es que sí tienen varios estudios y varios, está Games San Diego, Games Montreal, o sea, estos cuates hicieron Multiversus, hicieron los de Batman. Bueno, no sé si Rocksteady sea de ellos. Es de ellos, sí. Ah, bueno, pues porque hicieron los de Arkham, varios de Lego, o sea, todos los de los de superhéroes y los de Harry Potter. Entonces, si hay... ¿qué más? Creo que Mortal Kombat también es de ellos. El NetherRealm Studios. Pues NetherRealm Studios es de ellos. Y los uh-huh. hicieron Hitman. Y bueno. Los de Hitman, ajá. O sea, si hay varios. Y pues, no, bueno. No, iba a decir Naughty Dog, pues ya es de Sony. Me estaba confundiendo ahí. Pero bueno. Digo, así junté las dos noticias que traía yo ahí entre manos. Y tú traes algo, Kike, traigo otra más. Dale. Spaceballs. Ah, sí, se me había olvidado esa. Spaceballs sacará una secuela de Quest for More Money. Va a estar liderada por por Josh Gad, y va a ser en 2027. Mel Brooks regresa a sus 90 y tantos años. ¿Pizza de Hot? No, él va a ser Yogurt. Una versión diferente de Yogurt. Ok. Y va a regresar el Dark Helmet, que es Rick Moranis. Rick Moranis. Que tiene como 30 años sin hacer nada porque se divorció y se dedicó. O murió su esposa, creo, y se dedicó a su familia. Rick Moranis. Ajá. Regresa Bill Pullman como el príncipe este. Y. O sea, fue un acontecimiento increíble. Si salió con esto su teaser, que es como la letra de Star Wars, diciendo en 40 años van. Quién sabe cuántas películas de Star Wars, el intento del DC-1, el intento del DC-2, 30 y tantas películas de Marvel, Star Trek tuvo su propio streaming, es una mamada y media. Digo, pero lo que nadie ha hecho ha sido Spaceballs 2, y pues ya, por fin se va a regresar. Mel Brooks tiene 98 años. No manches. Pues ojalá y aguante, porque la película dice va a salir hasta el 2027, entonces... Sí, es lo que decían, que... Pues está planeada y se va a empezar a hacer, pero pues que algunos actores, quién sabe si van a librarla porque ya están grandes de edad. Ya a ver están. Qué pasa, a ver qué pasa. Se ve muy bien. Él estuvo salió en el teaser y se ve muy bien este vato. Se ve más chavo, se ve de 80. No, y le pueden meter muchos filtros. Ah, bueno, sí, eso sí. No, pero o sea, pues se ve súper rúcido el señor y todo eso, ¿no? Pues yo feliz con esa noticia porque coincidentemente hace un par de semanas vi Spaceballs, la tengo en la edición de Arrow Video de Boutique, con una remasterización y un sonido increíble, y es tan graciosa como la primera vez. Entonces, bien por eso. Ojalá que sí. Me acuerdo más de Pizza de Hot y el Chuperro. Chuperro, sí. Era John Candy. Si quieres... Sí. Si quieres, mete la siguiente noticia de Xbox y yo meto la de algo que traigo ahí de Xbox. No, pues ya lo dije lo de Xbox. Ah, sí. Tú dale. Ah, pero es que lo dijiste así nomás. Pues bueno, ya, muchos juegos. Bueno, se anuncia la guerra de consolas y Xbox ya va a estar produciendo sus juegos en PlayStation. En todas partes, lo que parecía imposible hace 5 años, ya regresó aquí. No, es que estoy buscando, estoy buscando la imagen. Se llama Reloaded. ¿No quieres andar un poquito más en la noticia? Pues es que Microsoft está haciendo lo que sabe hacer negocios. Entonces muchos de sus juegos exclusivos ya van a ser multiplataforma. Esto sucedió desde hace rato cuando adquirió Activision y lo decían. Call of Duty es de Activision, es que no juego eso. Discúlpenme, pero. ¿Sí? Sí, creo que sí, y todo el mundo está diciendo de que era de los juegos que más se vendían en PlayStation. Exactamente. Entonces tenían miedo de que se los fueran a quitar. Pero pues obviamente no iba a pasar, o sea, Microsoft quiere dinero, es como darse un balazo en el pie. Dijo, no, al revés, quiero que todos vengan y usen mi servicio. Entonces la está rompiendo con el Game Pass. Y que imagínate que más gente pueda usar esa cosa. Entonces ellos están ayudando a que siga el cross-platform, no solo con PlayStation, sino también con Steam. Entonces, varios juegos de ellos ya no van a ser exclusivos. Y lo están anunciando con bombo y platillo, porque viene el remaster de Gears of War. Se llama Gears of War Reloaded. Que si bien ya teníamos un remaster de hace unos cuantos años, que el juego original lo habían sacado para la consola de nueva generación, donde pues obviamente gráficos de mejor calidad y todo, pero seguía siendo exclusivo de Xbox. Entonces lo que hicieron es que ahora los gráficos todos van a ser en 4K, te dicen que el juego, la campaña 60 frames por segundo, que siempre estaban topados a 30, y el multiplayer va a estar a 120 frames por segundo. Es como que, güey, o sea, va a estar de locos. Y lo que están diciendo es que va a estar disponible para todas las plataformas, tanto PlayStation como Xbox y PC. Y que además el juego online va a ser cross-platform. Entonces pueden jugar entre ellos. O si no... Dicen por ahí que la gente del PC Gaming es muy tóxica o muy pasada con la gente de las consolas. Entonces empezaron los memes diciendo que, ay, si esos de Sony les va a llover porque no... Pues nunca lo habían jugado y es un juego que ya es viejito. Pero ahora va a estar disponible para todas las plataformas, entonces van a poder jugar entre ellos. Entonces empezaron a tirar cosas entre ellos, pero el chiste es que también hay una opción en la que, yo nomás quiero jugar contra los de consola, o nomás quiero jugar contra... O sea, lo puedes activar el cross-platform, va a ser ahí configurable. Y pues eso a mí me pone muy feliz. Porque pues el juego sale ahora en agosto, si no estoy mal. Y me llegó, para todos los que ya tengan el juego anterior, el remaster original. Si lo compraste, iban a estarles regalando el upgrade gratis. Y me llegó a mí el código, yo ni sabía. Y tengo el código, chido, y ya lo bajé. Y entonces ya estoy listo. Van a abrir la beta este fin de semana. Entonces, si usted es de esos afortunados, póngase a jugar porque van a abrir la beta. El juego ya lo puedes predescargar, ya lo hice. Obviamente no lo puedes ejecutar hasta la fecha de salida. Pero abrieron los servidores beta para ir haciendo calibraciones, cómo está funcionando. Entonces, este fin de semana está abierto. Abre a la medianoche. Entonces, el primer minuto de mañana ya pueden jugar. Entonces, yo estoy emocionado por esto. Me gusta que haya este tipo de cosas. También salió una consolita portátil que, si bien no es exclusiva de Xbox, por así decirlo, no es de ellos, no es decir, no es un Xbox portátil, sino es como la ROG. Ya existía algo así, ya, como la Steam Deck y otras. Es básicamente una computadora, pero portátil, así, que trae control y todo. No, trae Windows. Normalmente traen Windows, entonces tú puedes instalar cualquier juego y jugar, ¿no? Pero esta nueva consola trae Xbox, digamos que de fábrica. Entonces, en vez de cargar Windows, carga el sistema operativo del Xbox. Entonces, pues, puedes jugar toda la biblioteca de Xbox. Si tienes Game Pass, pues directo, sin escalas. Pero también lo que están diciendo es que lo van a hacer compatible con Steam, que Steam es una de las tiendas más grandes que hay en PC Gaming. Entonces, pues se ve que viene con todo y con ganas de vender más cosas. A esto a mí me gusta, porque mientras más gente juega, más chido es el mundo. Y pues ahí está, ahí quedó la nota. Vamos a ver qué pasa, porque aún así están anunciando que van a sacar una consola, obviamente, de siguiente generación. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, si ustedes son Sonyer o tienen Play 5, ya va a poder disfrutar de las mieles exclusivas de Microsoft. Y pues yo le recomiendo. Ya no son exclusivas. Exactamente. Yo le recomiendo este juego. Si usted no le ha entrado los Gears of War, por la razón que sea, es un buen momento. Y si sacan este juego, porque es una trilogía original, y luego hay otro juego, y luego el 4 y el 5, que esos no me gustan tanto. Adelante, señor. Sí, joven Mephisto. Yo tengo una pregunta, maestro. Dígame. ¿Necesitas tener el Game Pass para poder jugar esos juegos? ¿O ya vas a poder jugar los juegos así nada más de que comprarlos en la PlayStation Store? Lo vas a poder comprar en la PlayStation Store. Ok, entonces quiero pensar que con el tiempo, si tú ya tienes tu membresía anual de PlayStation Network, a lo mejor esos juegos van a ir entrando ahí. No sé, ahí sí no lo creo. Pero a lo mejor no, después de un año pero, o algo así. Ajá, a lo mejor pueden llegar, los clásicos. A lo mejor puede llegar un deal ahí Sony con... Es cuestión de que se arreglen, o sea, nada es imposible. Todos son centavos, con centavos todo se puede. Con dinero baila el perro y sin dinero te hacen bailar como perro. Entonces, es nomás de que se pongan guapos acá, entre ellos. En el chat mi mamá me anda preguntando, Marisela, ahorita, que qué les pasa, pues así me hiciste. No sé. No es cierto, fue cuando te caíste y te pegaste en la cabeza, güey. Saludos a Jorge Adrián Cruz. Ay, ¿quién me estaba cargando? Seguro que quieto no estabas. Cruz. Oye, que se cuide porque allá va a llegar. ¿Eric se llama la tormenta o qué es? Ya llegó, ¿no? Ya, Eric, ya hasta se disipó. ¿Ah, sí? Espero. Pues mira, tiene internet y tiene luz, entonces supongo que está bien. Saludos. Pero estaba en gacho porque había muchísimas lluvias en el centro del país, ahí en San Luis Potosí y en Zacatuercas. ¿Aquí iba a llover y ni llovió? Estúpida sierra. Nah, no te creo. Bueno, no, pues bueno. Pues ahí está la nota. Juegue Gears of War mucho. Es un buen juego. ¿Qué más? Ya no hay noticias para hablar de algo que tengo atorado desde hace rato. A ver, A ver. ¿No va a hablar mucho? Dale. Pues salió el último tráiler de Superman. Ah, ok. No, amigo, es que... ya viste la cara de Kike. Ya te lo dije. Este pendejo, no, es que ¿sabes qué? Mi mamá me tumbó de la cara. Estás esperando mucho la película. Digo que te calmes, que tomes las cosas con calma y espérate a que salga. No, yo voy a hablar del tráiler. Ok. Bueno, si no, está bien. Échale. Ya, pues ya no. Ya no quiero. No, pues mira, salió el tráiler donde... Ay, güey. Hay muchas cosas que me sacaron mucho de onda, porque todavía no sé bien de qué va la movie. Como dices tú, hay que verla para ver qué pedo. Voy a poner una imagen ahí a ver si es esa la que vas a hablar. Voy a hablar de dos cosas en particular que bueno, de tres que no me gustaron. La primera... No, o sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan, güey, y no recuerdo haber visto el último tráiler, güey. Va, pues mira, en primer lugar, la paleta de colores sigue sin gustarme. No, no porque sea brilloso, no, sino que está muy desbalanceado el pedo. Esa es una. Segunda, hay una escena donde Lois Lane está manejando una nave alienígena. Donde, bueno, yo estoy de acuerdo en que ella fue hija de un general y que aprendió a volar helicópteros y lo que sea. Lo vimos en Superman Doomsday. Eso ha salido a colación muchas veces. Está bien, pero manejar una nave espacial de un alien es como que, bueno, es mucha fantasía. Pero bueno, vamos a ver en qué contexto vamos a estar aquí. La escena que no... Bueno, hay una escena donde Superman le da un madrazo a alguien y le tumba los dientes. Y los dientes rebotan en la cámara y hacen el ruido de clac. Así. No, no se escucha. Pero eso dije, no mames, eso se me hizo como que supuestamente debe ser gracioso. De porque caricatura. Se escucha de caricatura. Nomás escucho... Y no me molesta que la cámara se salpique de lodo, de sangre o del ambiente, de tierra o algo así, pero que choque con algo y que haga ese ruido y que todavía salgan los dientes sin sangre, es como que no me quema que Superman rompa dientes, ha roto cuellos y no hay problemas. Pero el tono cómico, no sé, como que no sé, algo que no me cuadra. O sea, si imagínate al Henry Cavill con la música de Zack Snyder, todo aquí, todo lúgubre y todo, rompiendo los dientes a alguien, la gente reaccionaría diferente. Por aquí es como que es gracioso. Por último, mi último rant, ya me callo, es de que este vato está con los rayos láser matando personas en pleno vuelo. Y nadie ha dicho nada al respecto. Pero no es que esté matando personas. ¿Son personas? Pues sí, o sea, digo, son daños colaterales que realmente, si lo vemos... Es que cuiden sus palabras porque vamos a hablar de Man of Steel y todo esto se puede ser usado en su contra. No, yo no tengo problema que mate, pero es que nadie está diciéndole que, está matando aquí gente. Nadie está diciendo nada. Y cuando rompió un cuellito... No. Llegó el... Nomás uno. No, ahorita vamos. Ahora acaba de que estoy desintegrando a varias personas que parecen ser humanos o lo que sean. Ahora, si nomás está rompiendo, si son hologramas o lo que sea, pues ya nos dirán, ¿verdad? Pero... Entrenando. Y la escena esa que te puse ahí que hizo controversia, que está agarrando un lo que parece ser un bebé verde. No, eso no pasó muy desapercibido para mí. Ok, bueno. Y otra cosa que tengo ahí pendiente es de que el Crypto sigue siendo un perro inútil, basado en la inhabilidad de que Superman no puede entrenar a un perro, porque James Gunn no pudo entrenar a su perro y de ahí se inspiró para hacer su Crypto. Va a ser lo gracioso de aquí, ¿verdad? Okay. Un saludo a Fer, ahí que me está diciendo que esa escena donde Lois y el resto manejan la nave es la clásica cliché como la familia de Blue Beetle o la clásica de los personajes secundarios que ayuden en la pelea. Va. Digo, hay un montón de secundarios que van a estar ahí, pero bueno. Pues sí, la mitad del cast. Bueno, yo otra vez te digo que te calmes, que te lo tomes con calma, que veas la película, que le des la oportunidad. Y si no, ahí, si acá cuando la viste no te gustó, entonces sí, échale todo lo que quieras. Pero pues, también... El trailer me tiene que emocionar por la película y le estoy dando muchas oportunidades, pero no me convence. Mira, estoy por defender la película. ¿Te acuerdas de que un tráiler no hace a la película? Porque hay trailers engañosos. Yeah. El Flash nos enseñó eso. Hay trailers engañosos. Entonces yo digo que calma Dalai. ¿Okay? ¿Ya cuándo sale? ¿El qué día sale? ¿El 10 de 11 julio? De julio. 11, el 11. Ya en 30 días. Ay, güey. Tengo que ver esa película. Pero bueno. Vamos a ver. Otras dos cosas, dos puntos de acá que salieron también en entrevistas de James Gunn. Dijo que no van a existir ciudades como Nueva York o Seattle aquí, porque no va a estar como que Metrópolis y Central City y ese tipo de cosas, Gotham City. Entonces yo no sé por qué dijo eso, porque pues yo creo que sí es importante tener por lo menos a Washington. Sobre todo si quieres explorar la idea de que Lex Luthor pueda ser presidente. Y... ahora resulta también que... ¿te acuerdas de la escena esa que le sacaron muchos memes que salen las manos de goma de Superman acá todo estirado, chistoso? Sí. Resulta que también James Gunn dijo de que no, esa es una escena de efectos especiales sin terminar y que no va a estar en la película. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el control de calidad, de marketing y quién aprobó esa escena para promocionar a tu película que no va a estar ahí, verdad? Pero bueno, ya, ya no voy a hacer rank, ya me escuchando todo tóxico. Yo, ajá, ay, yo que te calmes, amigo, tranquilo, toma las cosas con tómate calma. Un trago, véndale. Un Tedalai. Porque además ahorita vamos a hablar de la otra película y ahí sí necesito que le entre. Pero eso sí, la voy a ir a ver para tener mi opinión de la movie y todo eso, pero échale, emocióname, James, con tú que nos estás viendo, emocióname. Súper emocionanos, pero bueno, ok. Así what you did there. Está bien. Muy bien, ¿qué más traemos? ¿Qué más traemos? ¿Tú qué viste, Leto? ¿Qué vi? Pues fíjate que nada más he tenido chance de ver una serie que está reciente en Amazon, si mi memoria no me falla. Creo que sí. Es musical, la adaptación. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es que pensé que alguien más iba a hablar. Es la adaptación de una obra de teatro. De teatro. Ajá. Que se adaptó a digamos a la pantalla chica. Y es la serie que les pusieron Mentiras. Yo no soy muy dado a las series, películas, musicales. Pero esta está bien chida. O sea, la verdad me divirtió mucho. Me dio mucha nostalgia porque usan muchas canciones que de Yuri, que de Lupita D'Alessio, que de esta Daniela Romo, que, o sea, puras canciones acá, esas chiditas de las que nuestras mamás de las nostalgia está muy bien platicada, con la música queda con ganas, las actrices cantan, bueno, sale Belinda, la voz de Belinda. Belinda es muy buena actriz, ¿eh? Y canta ella bien, y canta bien. Y es muy buena actriz. Sí, no es mi cantante favorita, pero bueno, ok. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que las otras actrices tampoco son cantantes, yo creo que les queda muy bien. Yo sé que a lo mejor le pueden meter efectos de sonido y todo ese asunto, pero se oyen muy bien las canciones con las otras chavas. ¿Qué onda? Pregunta, ahí sale esta chava, la hija de la familia Peluche, ¿no? La Vivi, que no era una niña normal. ¿No? ¿No sale esa de actriz? No, sale Diana Bobbio, sale... Ay, se me olvidan las otras dos. Son Belinda, Diana Bobbio, Mariana Treviño y Regina Blandón. Es esa, Regina Blandón. Regina Blandón sale en los Peluches, no me acuerdo. Pues la Vivi, la que no era una niña normal. Es Indy la Regia. Te pregunto no. Porque viene un. Sí, güey, a ver. Sí, es la que tú dices, güey. Ahí sí. Viene una entrevista que ella tiene la voz muy ronquilla o muy así, muy grave. Y que tuvo que educar mucho para poder practicar con Yuri, para poder alcanzar unas notas bien cabronas y de una forma muy, muy técnica, y que fue un reto muy fuerte para ella. Sí, es Vivi Peluche, ella es, sí es. Del 2002 no sabía, al 2002, fíjate, 2002 pero, al 2012 bueno, hizo ese personaje. Que tuvo ese reto técnico. Bueno, está muy bien, o sea, es... Me dio mucha risa porque usan... ¿Qué onda? La obra de teatro es un musical... Que ajá. Se desarrolló en los 80, donde cuatro mujeres, que suponen que son Daniela, Yuri, Dulce y Lupita, están en el funeral de Manuel, y se supone que descubren ahí que alguien de ellas mató a este vato. Bueno, de eso trata plantean la serie. La idea. Ajá, mándale, ay, eso, plantean la idea, tienes razón. ¿De esto trata la serie igual? O sea, ¿adaptaron la obra a una serie o no? Muy parecido. Por ejemplo, hay canciones que no, que están en la obra y no están acá. Ah, bueno, sí. Porque la obra dice que está armada por un gran popurrí de canciones más exitosas de México de la década de los 80. Así es. Acá no estoy seguro si en la obra de teatro también, pero acá, por ejemplo, todos los personajes son nombres de actores, actrices, bueno, más que nada cantantes de la época de los 80. Por ejemplo, Manuel es Emanuel Mijares. O sea, así se llama el vato. Sí. Emanuel Mijares. O sea, combinaron a Emanuel. Combinaron nombres. Lupita, pues hace alusión a Lupita D'Alessio, pero pues no se llama Lupita D'Alessio, es otra chava. Ok. Y así casi todos los personajes y todos los que nombran son nombres de cantantes de los ochentas. Aquí no es que inicie con el velorio del protagonista, más bien él las lleva hacia el velorio. No voy a spoilear porque ya la puse en mi watchlist ahorita que me emocionaste. Ok, el caso es que este vato lo que hace o lo que quiere hacer es juntar a las cuatro muchachas para que pues, ellas hablen entre sí. Así de simple. Ok. Y te digo, está gracioso. Hasta este cuate, Luis Gerardo Méndez, canta y a pesar de que se nota bastante que no es un cantante, suena bien, güey. O sea, bueno, ese vato es súper disciplinado para cantar lo que sea. O sea, cuando salió en la de Paco Stanley, era Mario Besares hacia lo pendejo. Y cuando eran nosotros los nobles también, o sea, le salió el acento de fresa acá. Exacto, o sea, es talentoso ese vato. Que seguramente se puso en clases y todo. Y aparte, si le das una ayudadita con la tecnología, pues lo logras, ¿no? Es como el Gael García cuando cantó en la de Rudy Cursi. La de... Si ese güey quisiera, pudiera sacar su carrera de cantante pendejo y le va bien. Hay para todo. Ahí está. Todos. ¿Cuántos episodios son? ¿Cuántos episodios son, Neto? Son 8 episodios. Okay. Yo creo que si te lo avientas en un día de maratón, te los avientas. Okay. Yo creo que le va a gustar mucho a la señora Kabuto. Ok. Y está entretenida, o sea, y si te saca de repente así como que, ay, no manches, o sea, otro pequeño giro, otra cosita, y hay cosas predecibles como en todos lados, ¿verdad? Sobre todo uno que ve novelas de todo tipo, colores y sabores, ya puede predecir ya ese tipo de cosas, pero está entretenida, está chida, eso sí, sí tiene... algunas palabrotas, o sea, no es para niños, vamos, o sea, tienen sus comentarios acá chidos, fuertes. Dicen groserías y alusiones acá, cosas... No tan explícito, pero sí, la situación amerita palabras antisonantes, o situaciones no explícitas, pero sí muy sugerentes, pero no están fuera del sentido de la película, o sea, tienen todo el sentido en la serie, o sea, no están de más. Está chida, o sea, la verdad sí yo la recomiendo, si no les gustan las novelas también, o sea, está entretenida, está chida, está buena. Va que va. Ok, muy bien, pues sí te tomaré esa recomendación, Neto, y vamos a ver qué pasa. Ya la puse en mi watchlist. Ya hace rato me recomendaron otra y también la voy a ver. Y les platico la otra semana. Ahorita que tengo tiempo libre. ¿Tú traes algo, Kike, antes de darle una? Yo traigo dos. Pues no, esa nomás la de cómo entrenar a tu dragón. Entonces, si quieres, nos esperamos para reseñarla juntos. Bueno, pues mira, yo empecé a ver la de Chespirito, sin querer queriendo. Ah. Que acá le pusieron bien chistoso. Está en HBO Max. Follow Me the Good Guys o algo así, no. Acá le pusieron bien raro. Ay, ¿cómo le pusieron? Not Really on Purpose. Ah, Not Really on Purpose, sí. Que como que no se puede traducir muy bien ese chiste. Ajá. Pero pues, es parte de la idiosincrasia mexicana. Pues cada jueves está saliendo un episodio. Ayer salió el tercer episodio. Y es una serie que... Ah, todavía no la sacaron así completa, es por semana. No, nomás sacaron dos, creo. Órale. Porque pues, está causando sensación en redes sociales. A ver, échale. A mí, yo tengo un conflicto con la serie porque hay unas partes que son muy buenas y hay otras partes que son demasiado pobres del punto de vista narrativo. O sea, uno que conoce la historia, que vio el show, que sabe el drama que hay detrás, con la Florinda Mesa, la paisana y el Carlos Villagrán, y que quién se fue, que el Kiko y que la chinga, la Chilindrina, y cómo la primera aparición de la Chilindrina, que fue con los genios de la Mesa Cuadrada. Tú que sabes todo eso, ves la serie y ya, me está llenando de contexto aquí la cosa. Porque el director de la serie, lo que intentó hacer es como que una cosa medio tarantinesca. Entonces empieza primero en 1980 y tantos, con el pleno éxito del Chavo, sí, en Colombia. Y después brinca en 1935, cuando Roberto Gómez Bolaños va a un cine, a un circo, y ve un truco que después dice, ah, eso lo hace el Chavo después, pero porque tú lo sabes. Y después brinca al 71, donde está tratando de entrar a la televisión. Y luego vuelve al 80 y tantos, donde hay una drama de ideas. Entonces todos los episodios son como que está brincando de un lugar a otro, y ni siquiera se pone la mitad de interesante una cosa y te brincan, ah, sí, tenemos que usar este tal. Se le cortó. Ah, se congeló. Sí. Se le fue la luz. Lo banearon por andar hablando mal. Mucho primer mundo. Y ahí está, mira, yo ya te decía, mucho primer mundo y se le va el internet. Yo te escuchaba muy bien y toda la cosa. Ah, te quedaste congelado y se escuchó. La parte donde dices que está cambiando mucho, que ni siquiera termina de cojar algo y vuelve a cambiar a otra parte. Ajá. Y al final del segundo episodio ya medio agarras el ritmo de las cosas, pero de nuevo, si tú no tienes contexto de nada, no sabes de qué está hablando, no sabes por qué. Tiene mucho valor de producción en cuanto a los automóviles, las calles y todo eso. Hay unos foros, pues recordemos que pasan muchas, es de época, ¿no? Hay unas partes donde sí están muy bien vestidos, interiores, y hay otros donde dices, aquí les faltó lana y no se siente tanto. Las actuaciones son muy buenas, las personas se parecen a sus personajes. Sobre todo los él, únicos, sobre todo Chespirito. Sobre todo él. Y sí, el cuate se ve bien, bien caracterizado. La Chilindrina, la María Antonieta de las Nieves, la misma actriz, la real, fue y ayudó a la actriz para que entonara su voz y todo eso, ayudó ahí en la serialización. Edgar Vivar, que es el único que está, bueno, no es el único, pero creo que él y María Antonieta de las Nieves son los únicos que están vivos desde la producción. Uh-huh. Edgar Vivar hace un cameo ahí como un director. Todos tienen su nombre, excepto Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Ellos, que son las peleas eternas. Se llaman de otra forma. Todos los demás están ahí contando la historia. Pero mira, si tú no sabes qué él escribió para Capulina en la XCW, en la radio, por los años, ves a la pareja de Capulina y de Bruta y Capulina. Pero nadie te dice que estos son Viruta y Capulina. Tú tienes que deducir que fueron ellos. No te cuesta mucho trabajo. Pero, o sea, si viviste en esa época, claro. Pero, está. Ajá, exacto. Los nuevos, no, la raza de joven, no. O sea, el punto es de que si tú ves una película autobiográfica de Walk the Line con Joaquín Phoenix, si tú no conociste quién era Johnny Cash y ves la película, te da una idea y te explica la historia. Acá es como que está muy desordenada. Y siento que si no tienes el contexto, no le agarras la onda. Está buena la historia. Es muy difícil hacer un guión en español porque nosotros no hablamos como que para dar a entender algo, porque siempre hablamos dentro de un contexto donde ya está el chiste local y ya sabes de lo que estás hablando con tus compas. Entonces, hacer un guión para cine, para televisión sobre todo, que puedes expresar una idea, también es como que difícil. También es como que el Chespirito como que le llega la inspiración justo en el momento en que lo necesita, ¿no? De que, ¿cómo se va a llamar este caso? Y llega la hija y le dice un chiste. ¡Ah, gracias! Y como que de ahí lo agarran, ¿no? Obviamente está dramatizado y ese tipo de cosas, pero sí. Dices, ¡ah, qué no mames! O sea, como que está justo muy coincidente. Forzado. Ciertos así. Hazlo una o dos veces, pero no lo hagas tan seguido, ¿no? Van 3 episodios. Sí quiero seguir viéndola. Por mismo, si no tienes contexto del pedo de Chespirito y toda la drama detrás, no le vas a agarrar la onda al principio. Siento que sí la deberían haber hecho un poquito más en orden o hacer más interesantes las cosas. Y pues bueno, o sea, vela si sabes qué onda con Chespirito. Si no sabes qué onda con Chespirito y no sabes nada qué pedo, no creo que le agarres el interés. Es que la gente la está yendo por el chisme, porque esta serie o los permisos los dio el hijo de Chespirito. Y Florinda Mesa no tiene sus créditos ahí porque ella no fue involucrada. Y también ella está basada en un libro. Ella está, exactamente. Ella es que ella también tiene su verdad o su biografía. Ella sacó su biografía, pues, y en este caso están usando los derechos del hijo. Y pues obviamente ella pues no está de acuerdo y ya salió a decir que lo que salió ahí no es real y no sé qué. Pero pues obviamente la gente que no sabe, o sea, no sé, nosotros de México pues crecimos con esto y sí sabemos todo el chisme, todo lo que pasó con... Porque este vato era casado y pues la Florinda Mesa y tuvo sus que veres con varias personas y al final con él y bueno... Nosotros lo sabíamos. La Panini de los 70s. Ándale. Fue la Yoko Ono de Chespirito. También. Entonces, para nosotros no es sorpresivo, pero estoy viendo mucho en redes sociales que la gente dice que no puede ser, que Florinda Mesa y que no sé qué. Pues, ahora, hey, muchas cosas obviamente están, a lo mejor son ciertas. También son están falsas, dramatizadas pero, también para darle... Pero de nuevo, de repente sale una escena donde está Don Ramón hablando con el Carlos Villagrán, que no es Carlos Villagrán en la serie, pero obviamente es Kiko. Y le dice de que, me voy a ir. Y a Don Ramón, no, ¿qué pasó? Yo le voy al Necaxa. Le entiendes por a dónde se quiere ir y por qué, pero en este punto de la serie no te informan quién es Kiko ni nada de eso. Entonces, si no sabes, pues que se vaya. Se muere alguien, pues se murió. O sea, no te interesa tanto los personajes, al menos que conozcas tú la historia. Pues es que se supone que también para eso apela a esta serie. Es para la gente que conoce. No para los nuevos, no, esto no es para ahí porque... También, seamos sinceros, ¿quién de las nuevas generaciones le gusta Chespirito? O sea, nosotros en México ya nos tiene harto, excepto el chavito animado. Una frescura, güey. Cada vez que me lo veo me da risa. Pero bueno, o sea, ya nos tiene hartos esto, pues, porque eran los mismos chistes. O sea, cuando estuvo en la televisión y luego se cambió, no hizo más que volver a contar los mismos chistes una y otra vez, pero bueno. No, sí, pero o sea, el punto de una obra narrativa que no está bien que contado, sea accesible para todos. No, ajá, que no está bien contado es lo que dices tú. Sí, o sea, debes de poder ver algo sin... Sin, o sea, tener contexto, tú ves, contexto anterior. Sin leer el libro, sin saber qué pasó y te debe de interesar. Ese es donde creo que falla, pero... Ese sería el mejor de los deberes, o sea... Pues... Pero, pues, a mí, la verdad, personalmente, así como que el chavo... Yo ahorita, mi huerco estaba... Lo están pasando en un canal local acá en México... Y, Dios, ya me tiene harto. No veas tele local, Neto, esa es culpa tuya. Nunca ¿por qué pones las antenas? Sí, vemos de todo, güey, o sea, pero acá el huerco de repente se brinca de una plataforma a otra según lo que le guste y como a la hora que lo ponen no hay otra cosa que le guste, se pone a ver el chavo. A mí en lo personal nunca me gustó, o sea, no demerito su trabajo ni nada por el estilo, pero nunca me gustó más que el de los caquitos, güey. Y el doctor Chapatín, güey. Me hartaban los mismos chistes. O sea, si lo veías, al principio está bien, pero luego pasa lo mismo, las mismas rutinas. Kiko llorando, que se tenían que escabechar, que cachetear. La chusma, chusma. O sea, es como que, güey, ya funcionó, pero ¿por qué tienes que hacerlo todo el tiempo? Es que funcionaba mucho para... Porque él quería hacer un humor muy blanco que la pudiera ver toda la familia, sin importar quién la viera y que le diera risa a la gente. Y el Chapulín Colorado está con madre. Y sí fue fue la primera, bueno, no sé si fue la primera, pero fue una parodia de superhéroes que funcionó muy bien. Y así te explican de que tuvo que ser colorado porque querían usar el croma y no podían ni con el azul ni con el verde. Ya están en chinga haciendo todo y dramatizan cosas para decirte casi no la libra y eso la mantiene emocionante, interesante. Sí, según esto lo iban a despedir y que no sé qué y salió de la chistera el Chapulín Colorado y salvó la carrera de todo el mundo ahí. Síganme los buenos. Sí. Y cuando era el canal 8, y cuando el chavo se va, dicen, es el chavo del 8, por lo mismo que era el otro canal. Sí. Ajá, sí. Es correcto. Bueno, si usted sabe el contexto de Chespirito, véala, nomás téngale paciencia al orden cronológico que están contadas las cosas al principio. Si usted no tiene contexto de Chespirito, pues véala si quiere, pero pues se va a confundir. Es que es imposible, este producto está hecho para tener éxito, güey, o sea, en todo... Aunque no lo creas, en México ya nos tiene hartos, pero de todo, de Guatemala para abajo, todos aman estos güeyes. Un amigo... Lo aman, un amigo en un trago fue de consultoría a Perú o a Colombia, no me acuerdo. Y le preguntaba, ¿de dónde vienes? De Monterrey. Y me dijo, ¡Monterrey! Porque así le decía Don Ramón al señor Barriga para decirle que no pagara la renta. Saludos a o sea, tenés esa referencia, ¿no? Saludos. Saludos a la gente de Panamá, de Chile, de Colombia. Tengo amigos por allá, Brasil. Aman estos güeyes. Argentina. Aman estos güeyes. Entonces, bueno, ahí está. Es como cuando llega un japonés y a huevo le quieres preguntar por Gon Nagai. Mucha gente ni lo conoce allá, pero bueno. De la gente nueva. ¿Quién sabe? Pero bueno, sí, es muy... A la otra calle de Japón les pregunto. Muy bien. muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, la reseña. Traigo, okay. Traigo una otra reseña. Sí, ¿tú traes algo antes de así? Traigo una reseña bien oscura, Vi algo, pero no estuvo tan bueno, entonces dale. Bueno, hay una película que se llama Krul, y esa me la recomendó el Fer. Es con K. Krul con K. De los 80s. ¿Es esa? Sí, es la de un vato con una espada. Es del 83. No, es una estrella. Ah, eso. Sí, ya se colé, sí la vi. La vi. ¿También la viste tú? Sí. Claro, güey, es de culto esa película. Es de fantasía, güey. Sí. Estaba padre. Ah, sí, era una estrella. Sí la vi. Era de fantasía, sí, claro. Sí. El Fer me la empezó a platicar y me dijo, pues unos extraterrestres secuestran a la princesa. Y yo, vendida, güey, quiero verla. Yo no la había visto jamás en mi vida. No manches. Yo no sé qué sería. De hecho, le iba a reseñar ahora que estaba en Monterrey, pero pues... Pero, güey, esto es viejísimo. Yo lo vi con mi papá cuando 80, era un niño, güey. Tiene mi edad, güey. Es nuestra edad, del 83, güey. No mames. Ah, pues dale. Muchos bebés. Pero mira, o sea, es una película Neeson, que... Es Liam Neeson. Sale Liam Neeson como uno de los malditos de ahí del... Sí. Un personaje terciario, casi. Ajá. Pues te digo, quien no la haya visto, es una joya de los 80s. Cuando yo la vi en Tubi, güey, gratis, pero tenía una remasterización preciosa. Se nota que la cuidaron mucho, que tenían mucho, cuidaron la remasterización. Tiene una banda sonora impresionante. Tiene muy buenos efectos para su época. Para la época, sí. De que se nota que era una composición, que pinturas, el mate, tenían caballos, había extraterrestres, rayos lásers, un rey con mucho honor, una princesa con poderes, o sea, podían manipular el fuego. O sea, bueno, es que la manipulación del fuego no es que fuera el fuego, güey. Era el simbolismo del amor. O sea. Era el poder del amor, literalmente, ajá, ¿no? Sí, entonces, ya me acordé. Yo la vi, güey. De un mago menso y una banda y un... Un cíclope. Sale un cíclope que parpadea muy bien ese pinche mecatrónico. Sí, güey. O sea, empieza como tipo los siete samuráis que empiezan a reclutar gente y luego dices, cualquiera puede morir en cualquier momento, muy medio... está hasta medio medieval y al mismo tiempo muy futurista y ese tipo de cosas. Está increíble esa película, me gustó mucho haberla visto, gracias por la recomendación. Es una gran aventura de reclutamiento, de todo por el reino y pues los que hayan, lo que la libraron y los que no, pues no. O sea, había muertes culeras, había cosas medio terribles, efectos prácticos, efectos de la época. Y los sacrificios de algunos, güey. Sí. El sacrificio de que dale tú y yo por acá. Salió una viuda negra. Pero de vidrio, así es como que cristal, o sea, de preciosas escenografías. La cuidaron mucho y está muy padre esa película. Y estoy seguro que estos actores están haciendo convenciones para seguir exprimiéndola. Entonces, el que no la haya visto, véala. Antes de ver Chespirito, vea esto. Sí, tome en cuenta que es de los 80, de 1983. Los efectos no son los de ahora, ni nada. Está muy bueno. Pero está chida. Es una película de aventura, fantasía, acción. Está muy buena. De honor de todos. Está muy chida. Sí, o sea, tiene un contexto muy interesante. O sea, y unas ¿cómo decirlo? No sé si analogía, un trasfondo, o sea, todo lo que se mueve en la película habla de honor, de valores, sobre todo... Bueno, el poder de la amistad y los amigos. Ajá. El honor. De cómo la amistad y la ideología de unos jala... A los que no compartían esa ideología, a los que iban por dinero y que terminan siendo los, o sea, los honrando, valientes. Los valientes, o sea, los héroes de la película. O sea, está, la verdad, güey, es más, mira, hasta se me enchinó la piel, güey. Güey, las pizcas de humor, que era un humor bien bonito, no era así forzado como ahora, de que el mago, los voy a convertir en puercos, y se convierte el mismo en puerco. Sí, güey, en pato, güey. En pato, en... Luego, hasta que se convierte en lo que se necesitaba para la escena y va. Entonces, sí, véanla, está chida. Está chida, y el concepto de los guardias malitos también está chido. De que Tenías que dispararle en la cabeza. Y deja tú, se hacían unos monstrillos que se iban a la tierra bien. Sí, eran como si fueran. ¿Cómo los hay, como los Saibaimanes? Como gusanos. ¿Cómo los Saibaimanes de haz de cuenta. Saibaiman de Dragon Ball. Sí. Pues bueno. Bueno, yo traigo, yo traigo un comercial rápido, comercial, diagonal, pero ese tip, seguro. Tip. Dale. Saludos al Angel del Angel Cast que me estuvo presumiendo que había camisas de vestir de las Tortugas Ninja en Shane. Y ah, sí. Y güey, sí hay camisas. Y entonces compré algunas. Y hay de Pokémon, y hay de Power Ranger, y hay de... ¿De qué más? De anime. Sobre todo de Pokémon. Pasa el link aquí. Ahí va. Sobre todo de anime, de Pokémon, hay varias. Entonces, pues si usted es geek y tiene que ir con camisa a la oficina, pues ese es el mejor momento para ser geek. Porque ya todos estos productos con los que en algún momento soñé... No sé si pueda poner... Digo, no nos pagan y nos patrocinan. Ojalá Shane patrocíname, pero... Pues no sé, fui inmensamente feliz ahora que me llegaron. Descubrí Shane. Yo nunca había comprado en Shane. Me llegaron súper rápido. Están a buen precio. Digo, no es algodón, obviamente. Pero, pues... Puro poliéster. Pero, pues, jala. La neta, jala. A ver, ahí se debe estar viendo en la... cochinada. Se debe estar viendo... ¡Oh, que la...! Puras fallas hoy. Puras fallas, pero bueno, ahí se debe estar viendo. Ahí se debe estar viendo. Entonces, y hay de muchos diseños, cosas. Yo me compré un montón. Soy feliz. Voy como de Pokémon. Hay una que tiene como si fuera un circuito electrónico, una tarjeta electrónica. Ajá, una tarjeta madre. Ándale, sí, con todas las pistas. Pues y hay de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si usted es geek y puede llevar camisa al trabajo, pues háganse un favor y compre. Y ya. Me gustaron, llegaron rápido, todo bien. Y no se ha deslavado, no se han borrado. Y ya. Aún. Oye, luego era en algodón, ¿verdad? No, era algodón. Exacto, sí. Sí, pues no, claro. Es chino, güey, esto. No puedes pedir calidad. No puedes tener todo. Yo me siento feliz con que ya haya de Pokémon y esas cosas, entonces... Para ir al trabajo a gusto. Pues sí, exactamente. Sacar mi lado geek en la oficina también. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a los 15 años y eso, yo compraba corbatas acá con el Correcaminos, el Coyote o pendejadas de esas como Better Call Saul. Bueno, ahí quedó el comercial. La identidad de uno. Pero, muy bien. Bueno, ¿qué más? Ahora sí, nos sentamos la reseña de cómo entregar nuestro dragón. Sí, por favor. Entrenar a tu dragón. Deja poner una bonita imagen. Ni hay, ¿por qué no hay imágenes casi? Bueno, ¿cómo no? Es una película preciosa. Que le dé una arrastrada a Disney bien y bonito. Pues es que es una adaptación, güey. ¿Cómo se ven? La verdad es que. No, mejoró el producto original. Pues. No sé si lo mejoró. Pero está muy bien adaptado. O sea, está igual de bien. Mínimo está al nivel. Porque la película era... La animada es muy divertida. Sí, y aquí lo que hicieron fue prácticamente una calca de la caricatura. Sí. Obviamente con sus pros y contras y adaptaciones de lo que habíamos visto en que a pesar de que era un producto 3D, pues es difícil adaptar una caricatura con personas, pero realmente el mundo es igual que en la caricatura. Los dragones, pues era lo más sencillo. El cast... Está bastante bien, sí entiendes quiénes son. Y la película funciona, güey. O sea, me recordé a mí mismo yendo a ver la película original al cine. Y es como que me dio el mismo sentimiento. Uh-huh. Y sobre todo que pasó la prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? A mi hijo no le gustan las películas con personas. Le gustan las animadas y algunas, no todas. Pero le encantó la película. O sea, le súper encantó. Digo, no sé si... Pues es que podemos hablar con spoilers, ¿no? Porque esta película pues salió... Pues sí, no es nada nuevo. ¿Cuándo salió? Neto no la ha visto. No he visto la película, pero he visto muchísimas veces la... ¿Cuándo salió la original? Nada, güey. Son los mismos beats entonces, sí. ¿Cuándo salió la original? ¿2013? No sé, creo que sí. ¿Recuerdas una escena donde van a atacar a Hippo y Chimuelo va y lo rescata? Sí. Cuando están entrenando. Es en esa secuencia, mi hijo se emocionó de que sí, corre, llega, y estaba así moviéndose en la butaca. 2010. En la 2010 fue la primera. Tiene 15 años esa película. Entonces mi hijo estaba moviéndose así como que sí, por favor, llega, tienes que llegar. Y yo, güey, nunca he visto a este morro emocionado por una película de personas. Nunca. Entonces dije, o sea, obviamente le encantó. Y obviamente escuchaba las reacciones de la gente en el público, ¿no? Había muchos niños, se notó que le estaba gustando. Yo conozco muy bien la película, igual que Neto, la otra. Entonces, para mí fue una adaptación como se debe de hacer. O sea, no tienes por qué andar agregando, quitando. Por ahí hay una inclusión de que uno de los gemelos no son gemelos. Bueno, no sé por qué dicen que son gemelos y uno es gordito y uno es flaquito, pero no me molesta. Pero no pasa nada, ¿eh? Exacto, no pasa nada y no se ve como tan a fuerza. O sea, funciona. Pero no como en otros lados donde tienes que hacerlo a fuerza de cierta sexualidad o a fuerza de cierto tono de piel o a fuerza, ¿sabes? Aquí es lo único que sentí como que diferente, no necesariamente malo y no afecta al producto. Pero en realidad todo lo demás es están contando misma historia, güey. No entiendo por qué tienen que sacarse cosas de la chistera, por qué tienen que hacer esos cambios Disney cuando si ya hay una historia que funciona, pues nomás adáptala bien. Y es un ejemplo de lo que sí se debe hacer. La verdad es que la película funciona. Y fíjate que aparte de todo eso, o sea, el mundo se siente real. No se siente como que una traducción de... Lo he dicho aquí antes. Tú ves a Aladino y está todo muy limpio. Parece una obra de teatro. Acá se ve todo... Todo se ve desgastado, como Star Wars. Todo se ve que es utilizado, que fue quemado, que ha sido rediseñado, como retrabajado. Si fueran los vikingos. Hasta el vato trae las manos sucias porque está trabajando con herrería, pues. Tú no ves una tabla de madera derechita. Ves todo reutilizado a más no poder. Sí. Se ve la necedad del padre sin pasarse de lana, que es el rey Leonidas, por cierto, Gerard Butler es el que está aquí. Gerard Butler. La chava que sale aquí, Astrid, es la hija de Joel, Sara, en Last of Us, que es una niña que es muy agradable de ver, es muy, muy bonita. El otro vato, el hippo, ya encontré imágenes. Tiene una presencia en pantalla bien cabrona. Sus ojos acá, aunque me escuche Joto o lo que sea, no, sus ojos te cautivan, güey. Tú ves la inocencia en su actuación, en su forma de ser, en lo que él quiere lograr, y tú quieres estar con él cada paso de la película. Tiene una química, todos los personajes, y una cosa bien chida. Sí. El gordo nerd que está ahí es el de Deadpool. Pero tú dices, este güey va a caer gordo, y no, o sea, llega al límite donde dices, ah, ok, me estás dando la comedia que se necesita. Este sin personaje pasarte es así, lanza, es su cliché, es su ahí, pero no lo exagera. Sin explotarlo exactamente, con un balance muy bien cuidado, de muy buen gusto. Los efectos especiales están preciosos, tú ves el peso del dragón, interactúa con la arena, con el agua, con el aire. La historia te lleva de la mano. La fui a ver con mis chiquillos y con mis papás. Entonces estás viendo de que personas de 70 y tantos años, de 6, de 8 y yo de 41, todo el mundo salimos felices, sí, de la película. Así fue. Funciona que es para niños y que cuando mis niños crezcan les van a encontrar temas más adultos y serios a la movie. Encontraron un balance perfecto donde, te digo, le hicieron mejor que la primera. Se siente que es un mundo real, está muy bien actuada, el casting está increíble. La vimos en español por los niños. Sí, yo también la vi en español. Y la vimos en IMAX en 3D, que fue un choque. Paulina decía, va a ser pavo asada, porque sentía el fuego acá bien cerquita. Y no, bien bonita la película, es una joya. Le di una patada en los tanates al Disney de que así se hace esto. Sí. Y qué bien por ellos, es un éxito muy bien logrado. Y no le encontré fallas a nada. O sea, el gordito con su dragón que apenas podía volar era perfecto. O sea, no caía en lo ridículo. Patapés. Luego sale el boss final, el dragonzote, el último, y pues, está increíble todo. Y tú no quieres que nada le pase nada. Y el twist que le pasa a la pata del hippo sale y te duele, te llega. Y la música también está de que increíble. Entonces, sí, esa sí vayan a verla antes de Chespirito. Sí, sí, sí, sí, sí. De verdad que sí, vayan a verla. Se disfruta mucho en el cine. A pesar de que hayas visto la animada, es un excelente producto. Funciona, lleven a los Pokémones. O usted véala, si ya está ruco como nosotros, véala, se va a divertir. Está muy bien. Sí, váyase. Oye, vaya a verla solo. ¿Crees que vaya a haber una desbandada de películas de DreamWorks así a live action? Sí. Yo creo que sí. Porque... O sea, porque ya les funcionó. Porque ya les pegó y los héroes ya no están jalando. ¿Qué crees que siga? Shrek. ¿Qué va a seguir? Me preocupa, Shrek. ¿Cómo haces al ogro? Y en Shrek va a estar complicado porque... O sea, siento que es la idea... Perdón, Neto, dale. Te digo, se me hace que va a estar complicado porque traer a la al elenco, o al menos para la el doblaje Myers? Mexicano. Ah, no, eso no. De hecho, cuando hicieron el doblaje para México, obviamente los actores pues ya no. Entonces, pero buscaron voces que se parecieran y me gustó con lo que pasó. Me gustó bastante. Es que para mí el problema de Shrek es que casi todos los personajes ya son animados. Acá eran humanos con dragones. Ya exacto. Acá no hay humanos más que el chaparro Shrafa. Entonces, ajá, pues, entonces, ¿qué, no sé qué van a hacer? ¿Te imaginas a Mike Myers de porque sí es Mike Myers, ¿no? O sea, lo único que harían sería como que rehacer la película con fotorrealismo. Ajá. Hablo mucho. Entonces, Shrek sí es Mike Myers, ¿no? Sí. Sí es Mike Myers. Ajá. Ajá. Y burro es Eddie Murphy. Yo creo que pudieran intentar la de monstruos contra aliens, pero no fue tan popular, entonces no creo que haya una demanda para eso. Es que estoy viendo que... ¿Sabes que el príncipe de Egipto me late? Pudiese ser, a lo mejor, Hércules. No, mientras pero no hagan lo mismo que hicieron con Sirenita. Yo me refiero Sirenita, a DreamWorks. Yo me refiero a DreamWorks. Pues que mira, la de Spirit y la del bebé, ¿no? Los Croods, no sé. Buzz Baby no creo que funcione. Yo tampoco. No, porque sería mucho CGI. Es que estoy viendo el catálogo aquí, estos vatos. Ajá. Rise of the Guardians, Spirit y Alien, Monstruos contra Aliens son las únicas que yo veo que... Megamente, güey. Megamente. Es muy buena película. ¿Sí? Kung Fu Panda. Es que Kung Fu Panda son puros animales, güey. No sé, vamos a ver qué pasa. Pero mira, lo que sí es un hecho es que como esta película le está yendo bien... ¿Cuánto está haciendo? Ahorita te digo cuánto está haciendo. Le está yendo bien. Se van a acabar las tres películas. Pueden sacar su trilogía también. Exacto, es decir, van exactamente de perdido la 2 y va a salir. Ya lleva 236 millones a nivel mundial. ¿Cuánto costó? Se veía como de 150 más o menos. A ojo de buen culero. De buen culero. A ver, déjame te digo. Costó 150. ¿250? No, o sea, 150. Ya pasó. Okay. Este fin de semana saca hacer... el doble. Este fin de semana saca tiene que hacer tres veces su presupuesto para recuperar y empezar a hacer ganancias. Sí. Entonces, necesita hacer 450 para decir que es un éxito. Ok. El doble es para salir tablas. El triple para hacer un éxito. Sí. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto dices que lleva? 236 millones. Okay. Pero lleva poco tiempo, ¿no? Sí, lleva una semana. ¿No? Lleva una semana. Apenas se va a cumplir una semana. Hoy se cumplió una semana. El 13 de junio, sí. Lleva una semana aquí en Estados Unidos. Allá en México salió poquito antes, pero sí, esto está empezando. Sí, entonces, sí, que le vaya muy bien. Sí, ojalá que sí. Muy bien. Excelente. Y vamos al tema. A ver, vamos al tema de la semana. A ver, por favor, explica el tema, Mephisto. ¿Por qué me hiciste ver esa película otra vez? Ay, espérate a las otras. Espérate a las dos. Esta estuvo bien, güey. No estuvo tan gacha. Sí, estuvo bien. Pero ahí traigo cosas. Dale, échale. Traes tus broncas. Pues transcurría el año 2012, 2011 por allá y David Goyer le dice a Christopher Nolan mientras estaban haciendo The Dark Knight Rises: oye, tengo una idea para... más o menos tu idea que tú hiciste para Batman, para hacer un Superman de tal manera. Nolan dijo: es una grandiosa idea, vamos a hacer la historia. Hicieron la historia y luego ya cuando estaba la historia hecha, ok, David Goyer hace el guión y cuando esté el guión yo voy a producir esa película para tener un Superman en el mundo real. Producida por mí, escrita por mí, con el guión tuyo, y vamos a buscar un director visionario para hacer este pedo. Que tenían a muchas personas, tenían a Tony Scott, Ben Affleck, varios directores. Se la ofrecieron a Zack Snyder y Zack Snyder dijo: va, yo hago tu película de Superman porque me gusta la idea que tú quieres hacer, donde no es una película aterrizada en la realidad, es una película muy realista que hasta se pudiera considerar Elseworld, que se pasó de real, donde se explora la humanidad de nuestro señor Jesucristo, digo, de Superman, el mundo real, de que qué pasaría, cómo reaccionaría el mundo si alguien con esos poderes de repente saliera ahí, y las consecuencias que están dispuestos a hacer las personas que lo quieren, llegan a unos extremos muy cabrones que obviamente rompe el hito de la mitología y de la fantasía del Hombre de Acero. Es una película que, de nuevo, yo la vi en premier de medianoche en Cinépolis de Galerías. La vi, me encantó la película, la vi 6 veces en el cine. Con toda la escena donde pasa el momento controversial, dije, ¿qué pedo? Y después vi la reacción de Superman cuando después de lo que hizo, dije, wow, para esto lo van a explorar en la siguiente película. Es una película también que es muy original en sus ideas. Es muy original en el approach que utilizan para presentar a Superman de una forma que no lo habíamos visto antes. Sus efectos especiales están impecables, a pesar de una película de ya de 12 años, 12, 13 años. En el 2013, ¿no? Ya lleva 12 años la película. Un Superman súper hermoso, una Lois Lane preciosa. Y... Güey, ahora que estaba en Monterrey con mi niño, con mi chiquillo, nos aventamos 3 películas que yo tenía pendientes de ver con él, como vatos, ¿no? Vimos Spider-Man de Tobey Maguire, vimos Man of Steel y vimos Karate Kid. ¡Órale! Y güey, le encantaron las 3. Y cuando sale esta Faora, la segunda secuaz del Zod, decía, güey, está bien guapota esa, ¿verdad? Y me decía, no, no es guapa porque es mala. Bueno, no, ya después entenderá. Entenderá que está preciosa la Faora también. Un gran cast, o sea, tienes a... Obviando que Henry Cavill a lo mejor no es como que el actorazo que tú digas, pero sale Kevin Costner, sale Russell Crowe, la Amy Adams, Morfeo, Fishburne, ¿quién más? Diane Lane, Christopher Feloni. Ay, se me olvidó el otro vato. Pero os digo, está chida, está bien cargada, es muy dinámica la película, no deja de detenerse. Está diseñada para que se sienta que está en el mundo real, movimientos de cámaras y todo eso. Y pues va, para mí es un peliculón y una de las adaptaciones más interesantes de Superman que se han hecho. Pues en la historia del cine de Superman no ha habido mucho, ¿verdad? Pues sí ha habido mucho, güey, pero comparto tu idea. En la pantalla grande. Tu opinión. Es una adaptación muy, muy buena. No es precisamente lo que la gente estaba acostumbrado a ver. Sobre todo por la escena polémica, que yo no le veo nada de polemicismo, o sea, que tuvo que tomar una decisión y la sufrió la decisión. Gracias. Yo estoy de acuerdo con esa escena. Sí. Que después se sigue planteando esa idea en futuras películas. Y cómo lo afecta, incluso para esta nueva película que va a salir, también lo vuelven a plantear, o sea, oye, qué pedo, o sea, tienes que responder por lo que estás haciendo, espérate, güey, entiendo toda esa parte, sí es una muy buena, a mí me gustó mucho la adaptación que hicieron, el cast está genial, los efectos también están chidos, las peleas están muy buenas, la verdad a mí se me hizo una película redonda, güey, muy buena, lógicamente, sobre todo no es una película, sí es una especie de película de origen, pero no tan centrada en el origen, o sea, nomás te dan el contexto de algunas cositas y ya, se chingó. Sí. A mí esa parte también me gustó. Me gustó mucho la parte donde... no creo que ahorita sean spoilers, pero o sea, donde muere su padre, o bueno, Jonathan Kent. Y cómo muere, o sea, está con madre esa parte. esa escena se me hace tan poderosa, se me hace que dice tanto de, del mundo de la historia que te quieren contar, donde ese vato dice, o sea, si aquí haces algo para salvarme a mí, todo el mundo te va a estar buscando a ti, güey. Y esto va a valer madres. Y sí, mucha gente lo estoy viendo ahí, que he visto tantos comentarios de que es que Superman se hubiera movido tan rápido. El güey no sabía los poderes que tenía en ese momento. Si recuerdan en la película, hasta que encuentra la nave y su papá le dice, pues órale, güey, salta, vuela. Y ahí es cuando empieza a descubrir sus poderes porque él no sabía qué hacer. Todo el tiempo, toda su historia, su mamá le dijo, concéntrate en mi voz, imagínate que es una isla. Y su papá le decía cosas, que no mostrara su verdadero ser. Su poder. O sea, si tú me dices que era el Superman al final de Justice League, ahí sí a lo mejor sí pudiera haber hecho algo, pero ahí no sabía qué tan fuerte o qué tan rápido pudo haber sido para que nadie lo notara, ¿verdad? Pues no sé, creo que es precisamente este Superman el que no me gusta, porque me hace mucho ruido cómo empieza precisamente, y es este autodescubrimiento que pues le llegó muy tarde. O sea, dije, ¿por qué Superman es un vagabundo? O sea, ahí porque no sabía que era Superman. Pues exacto, o sea, era Clark pero estaba buscando. Pues sí, ¿verdad? Pero no es el Superman que todo el mundo conocemos, pues. Ese es el problema, no es el Superman que todos conocemos. Y eso es lo que me causó ruido. Aunque hay unas escenas muy fuertes, muy poderosas, por así decirlo. Por ejemplo, la escena del bar sí, me gustó muchísimo. Sí. Y es sí representa a Superman, porque ese es el tema que tiene Superman. Él siempre se tiene que contener. Siempre tiene que mostrar ese temple. O sea, esa parte sí te la compro, pero el hecho de que realmente no sepa quién es hasta los 20 y todo barbón, entonces como que vato, este no es Superman. O sea, no. A ver, déjame te digo una cosa. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que este no es el universo que siempre hemos conocido de Superman. Son diferentes universos. El universo que nosotros conocimos. Pero luego lo conectas con. Está bien, pero entonces, ¿por qué lo conectas con el otro Batman y con el otro? Es que lo conectes. Liga de la Justicia. Es que. Güey, empieza la segunda película, empieza donde está la otra película. Entonces, es como que. Hay una cosa bien meta y bien chido aquí que mucha gente tiende a ignorar. ¿Cómo se llama la película? Man of Steel. El hombre de acero. Man of Steel. No se llama Superman. Llama el hombre de acero. En los créditos, Henry Cavill no está como Superman, está como Clark Kent y como Kal-El. Este güey no es Superman todavía. Ese vato está intentando ser Superman y se convierte en Superman hasta el final de la película. O sea, el güey descubre sus poderes y en 24 horas tiene que salvar al mundo de Zod. El güey apenas aprendió a volar a menos de 24 horas. Llega Zod y dice, tienes 24 horas para rendirte, y ese vato tiene que improvisar con lo poco que sabe, hacia a la forma más puñetes que puede. Y hasta el final, los últimos minutos donde está en la bici, que llega, se pone los lentes, ese ya empieza a ser Superman. Pero este vato está aprendiendo sobre la marcha a cómo usar sus poderes, cómo controlarse y qué hacer con eso, y a empezar a confiar en el mundo en que él va a hacer lo correcto. La escena de la iglesia también está con madre. O sea, sí te lo entiendo, pues, pero otra vez es como que este Superman no me gusta. Este Superman no es Superman. Y es lo que dices, o sea, está aprendiendo porque es el Superman que no conocemos. ¿Por qué me traes un Superman que no conozco? Por ejemplo... ¡A que lo conozcas! ¡Pero no me interesa! ¡No me interesa! Superman significa muchas cosas. Un remake continuación de... Olvida Superman Returns. Es que, por ejemplo, te encantó Superman Returns. Entonces, espérame. Por ejemplo, no, tampoco. Es el que ya conoces, güey. Sí, pero... Ay, es una caricatura, güey. Es Christopher Reeve, es lo mismo. Es un chiste, güey. Pero bueno, el punto es... o sea, sí entiendo lo que dices. O sea, sí es como que, ok, está aprendiendo y todo, pero... pero no funciona, güey. Siento que no funciona. Es como el Batman de Pattinson, que dices, sí, la está cagando, se cae. Está aprendiendo. Y es como que sí, porque el vato está morro, está... Sí funciona, y aquí no sé, siento que funciona. Es como que, ¿por qué tiene que pasar por esto a esta edad? Y obviamente entiendes por qué hacen un cagadero al momento de la lucha, porque no sabe sus poderes, no sabe, pero no representa a Superman. O sea, Superman siempre se preocupa por todos, entonces Ese es de las cosas que hace, más, wey. Es de las cosas que más gente, güey, hacen un cagadero en la ciudad, matan a no sé cuántas pues personas. No, la escena del vato que es clásico que la gente que no puso atención. Ah, te creo. Bueno, antes que nada, el les dice, "Protéjanse, háganse, o sea, quítense, muévanse, háganse, o sea, intenta salvar a la gente de que está ahí peleando." Hasta Goku no dice, todos, "Vámonos, wey, a un lugar donde no haya nada para no hacer un cagadero." Primero, antes que nada, primero que todo y así, celebro que no te guste la película. Aquí no vamos a ser tóxicos. Aquí vamos a respetar los gustos de todo, aunque excelente, estén mal. Excelente. Pero, o sea, en lo que tenemos. No, Titanic está bien, güey. No, pero, o sea, no vamos a ser tóxicos. Hay demasiada división en el fandom. No vamos a hacer esto aquí. Si no te gustó, qué chido. Al que nos gustó, pues qué padre. Y así, vamos a ser objetivos en, ajá, en exacto, lo que hagamos, exacto, ¿no? Exacto. Cuando empieza Zod a pelear a Superman en Metrópolis, todo lo que está destruido o ya estaba evacuado, la gente ya estaba muerta, pues eso lo hizo el War Engine, eso no lo hicieron estos vatos. Sí, después se metieron a algunos edificios y sí hubo otras muertes por ahí, pero todo ya estaba destruido, mientras que Superman estaba al otro lado del planeta del Océano Índico tratando de evitar la terraformación y salvar al planeta entero. Que también eso, o sea, de las mejores escenas de batalla es cuando Superman está peleando contra una máquina. ¿Por qué está peleando contra una máquina cuando puede hacer otras cosas? Pero bueno. Pues porque estaba. Porque era el único que peleaba, güey. Pues sí, no había, pero más. Las mejores, ahora, escenas son esas. Pero es que esa escena tiene doble mérito porque, aparte de que una máquina, era un ambiente que olía a kriptonita, güey. Estaba tratando de terraformar, sí, sí, y le dijo, sí, Lois, o sea, vas a estar débil ahí. Por eso también se pone débil en la nave de Zod, porque estaba haciendo la atmósfera de Krypton, sí, debilitando y este vato. Ajá, era menos fuerte. Entonces, eso me quedó claro. Esa parte está bien. Esa parte, o sea, sí, es que en general tiene cosas buenas y cosas que dices, bueno, está bien. Siento que hablaron demasiado cuando el inicio es como que va, yo ya sé que de dónde viene Superman. Eso no me lo expliques. O sea, no me importa tanto. A mí me gustó que Jor-El daba putazos. Eso sí. De que era compa de Zod, hasta que ya no fue compa de Zod. Ajá. O sea, sí entiendo eso. O sea, hay cosas que sí funcionan. Pero, por ejemplo, cuando, ustedes se portaron mal, los vamos a mandar a la zona fantasma. Aunque ya saben que el mundo se lo va a llevar la fregada, les vamos a dar una forma de escapar. Es como que, güey, déjalos ahí que se les cargue el payaso a todos. Traen los más malos del mundo. Mataron a no sé quién. Y tu castigo es desterrarlos. Es nueva, güey. Porque en toda la historia de Superman siempre los han mandado a la zona fantasma. Krypton, sí. Oye, que no fue. Y no salen. Se destruye Krypton y salen de la zona fantasma, pero. Eso fue exactamente lo que pasó en 1978 con Christopher Reeve. Lo mandaron a la zona fantasma. Nadie le creía a Jor-El que se iba a valer pito. Cuando explota Krypton, salen disparados de la zona fantasma. Y por eso pasa Superman 2. Es lo mismo, es algo que ya había pasado antes. Sí, no digo que no. Yo dije que está mal. O sea, no tiene sentido. Es ridículo. Ah, bueno. Es ridículo. Eso sí, el consejo de Krypton, hasta el mismo Sólido. Sí. Eso es también pendejo. Sí, también puñetas. Sí, ustedes no saben lo que están haciendo aquí. Ajá. Y tenía razón, pero al mismo tiempo, a mí me gusta mucho el tema este, que al principio me sacó de onda cuando lo estaba viendo en el cine, donde eran que los humanos, que los kryptonianos no nacían, sino que eran cosechados. Ajá. Y que tipo Matrix, ajá, literalmente, era muy Matrix, pero decían, tú vas a nacer y tú vas a ser un guerrero, y tú, ajá, vas a ser un tal, y tú, ajá, vas a ser, para, o sea, decir, sí, lo cómo entiendo, controlar. Pero siento que le metieron demasiado a eso para, güey, eso no me sirve tanto, y luego ya le meten de que todo el genoma está en la sangre de Superman, es como que, ¿what? Sí, güey, es que aquí el detalle era de que tú estabas diciendo de que no había la voluntad de los kryptonianos de hacer lo que ellos querían hacer porque ya estaban destinados, sí, a... Sí, obviamente, y con eso justificas... era el único libre. Y con eso justificas... Y era lo importante para Superman de que tomara su decisión en planeta Tierra. El libre albedrío y obviamente esperando lo mejor. O sea, sí, sí entiendo y funciona y justifica... Este güey va a ser zapatero. Ahora este vato dijo, tú vas a ser la Pepsi, güey, pero capaz que ese güey puede ser la Coca-Cola. No mames, hay que dejarlo que hagan las cosas más chidas. Y eso era bien importante para que Superman, Kal-El, en esta ocasión, con sus poderes en un planeta donde él pudiera destruirlo si él quisiera, él pudiera tomar la mejor decisión para unir a las dos razas. Pues, no sé, en este momento creo que hace sentido lo que dijiste, que se llama Man of Steel, que no dice que es Superman. Pero entonces, uh-huh, a mí le hubieran dicho, Superman en un mundo alterno, no sé. Porque no es el Superman que yo conozco, otra vez, no es el Superman de toda la vida. Superman. Sí, Batman Begins, o sea, sí te lo Batman entiendo. Batman Begins la cagó en su primera misión contra el espantapájaros, lo quemaron. Pero, ahí sí dijeron, este Batman no es, tiene que ver con otra cosa, es de un mundo... Ah, ok, olvido lo que sé de Batman y me vas a contar una historia alterna. Te la compro, no hay bronca. Ya, me, dijiste, también... ya me avisaste que es otro Batman, aquí no me avisaste que es otro Superman. Es como que Superman va a volver y ese nuevo universo, porque además le dan continuidad con los demás. Es como que, a ver, pues no que es otro... No tiene sentido. Todo lo que pasa en Man of Steel son cosas que habían pasado en cómics, en series animadas o en otras películas, pero por el tono, la música o el arte o Superman, la forma, ya sabía que era no Superman de morro y por eso se fue a estudiar y se hizo periodista, que es como que rápido ya es periodista. ¿Qué rayos? O sea, pues tenía palancas con la Lois, güey. No sé, güey, no sé eso, no... Ese guato se la pasó toda la vida falsificando documentos para decir que es bien vergas, güey. De repente estaba en pozos petroleros, de repente estaba trabajando con los militares acá, cargando cosas bien pesadas en proyectos clandestinos. Ya entiendo lo que dicen, pero me tardó mucho en caer el 20. Luego te voy a pasar un podcast, porque esta película la reseñamos cuando salió. Yo tenía como meses haciendo podcast y me hicieron... Porque en ese momento sí me gustó mucho la película. Llegó alguien que era súper sabiendo de Superman y dijo, no, que Superman no sé qué. Y te voy a pasar el link para que lo veas. Y luego me dices qué opinas. Pero... Ok, lo voy a checar. En su momento... Y eso es lo chistoso, porque en su momento me gustó la película, güey. Y ahora que la volví a ver... No te por la gente, güey. Ahora... No, pero ahora que ya estoy más ruco y tengo otro criterio, no me gustó, güey. O sea, me acuerdo que la pregunta, vi en el cine, disfruté. Una pregunta dije, en serio. Ajá. Pregunta seria. Ajá. Pregunta de pues compas. Todo el momento ha sido serio. ¿No te gustó porque no es lo que tú quisiste que fuera? ¿O la película te dices, no me gustó cómo están haciendo esto? O sea, ¿por las qué? Dos cosas. O sea, por capricho y por... O sea, está bien que no te guste una película como no, está hecha. No, es que volvemos pero a... Si no es de que, si no, es un no es personaje, la película que es un personaje que ya está bien definido, que ya sabemos quién es este vato, ¿por qué cambiarlo así? Es que de construir personajes es bien sabroso en el cine, güey. Es de lo más precioso que puedes hacer. ¿Alguna vez has visto La Última Tentación de Cristo? O sea, sí sé a lo que te refieres, pero güey, es un personaje de cómics. O por lo menos otra vez avísame. Jesús es un personaje de cómics. Es otro. Tal vez. Tal vez. Pero, o sea, es como otra vez avísenme. Esto es otra cosa. Sí, como, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor. Batman Ninja. Ah, chinga, Batman es ninja. Ok, todo lo que sea de Batman ya no importa porque ahora están haciendo esto, ¿sabes? Sí, güey. Que ni siquiera era ninja, era samurai. Pero lo metieron en el anime y se convirtió en anime. Exacto. Y olvídate entonces, de todo. Entonces deja que la historia haga su trabajo. Ajá, entonces ya no me importa lo que pasa. O sea, no me importa todo lo demás. O sea, ya sé que le rompieron la espalda o cuántos Robins hay. O sea, sé que hay un lore, pero aquí es otra cosa porque es otro mundo, es otro universo. Llámalo lo que quieras. Y aquí es como que, avísenme, este es otro super... Hasta ahora que lo veo como una ova, si quieres, como otro mundo, es como que... Bueno, está bien, es otro producto, es otro Superman, no es el que conozco toda la vida. Pero no me gusta porque es diferente, ¿sabes? No me gusta. Es que a mí lo que más me gusta aquí es de que Superman, a pesar de tener el poder y tener todo eso, él no sabe qué hacer. Primero, no tiene todas las respuestas. Exacto. No tiene todo el conocimiento. No, obviamente, es un novato y no sabe que tiene todo ese... Pero sí sabe que él tiene que ser la solución. O sea, sí entiendo el gimmick. O sea, sí entiendo la importancia. Sí entiendo el sentimiento de ser Superman, porque es lo que te dije hace rato. O sea, él es el que tiene que tomar la decisión. Nadie la va a tomar por él. Él tiene cómo hacerlo y le toca aguantar y no sabe cómo, porque aparte es nuevo siendo Superman o es nuevo siendo superhéroe. Entonces no tiene la solución más que al chile, güey, lo que aventarse. Le salga. Exacto. Y de puro pedo de que El papá de Superman, el Jor-El, le da la solución a Lois para poder salvar el planeta, porque si no, todo hubiera valido madre sin importar los golpes. Sí. Pero mira, lo que viene siendo la visión artística, cuando tienen cuando hipnotizan a Superman y de repente tiene el traje negro y lo hunden entre calacas, de que es una representación artística muy original de que qué va a pasar con esto, de que los kryptonianos van a estar encima de los huesos de los humanos. El hecho de que Superman dice, ¿qué hago, güey? O sea, porque sí, o sea, en el mundo real, si sale un vato así con esos poderes, todo el mundo se va a asustar, güey. De que, es exactamente el mismo preámbulo de X-Men. Esa mujer puede atrapar. ¿Quién puede evitar que Superman entre a un banco y rompa la bóveda y se lleve el dinero, güey? Es normal que la gente pueda tener miedo de eso. Es demasiado real para algo muy fantástico. Quizás sí, pero es una prueba de que dices, ¿qué hago con esta historia del inmigrante? Donde quiere pertenecer al planeta, pero la gente dice de que quieres pertenecer aquí, estás como que bien salido del calzón. Y de nuevo, ese vato tuvo menos de un día en que dice de que sé cuáles son mis poderes. Y salvar el mundo. Y dicen, voy a restaurar este pedo porque es un lugar perfecto para crear kriptonianos. Con ese sol ahí, con este... Pues, Zod iba a decir sí, quién iba planeta, a decir qué cosas. Un planeta lleno de recursos y obviamente sí. El tema del sí. Pero, moviendo de todo eso, digo, respeto y aplaudo lo que no te gustó. Y esperemos que haya opiniones diferentes porque también yo voy a venir chillando después de la Superman Legacy. Y vamos a desahogarnos. Te va a pasar lo mismo. Vas a decir, ese no es Superman. Y para mí, este no es Superman. Y te va a pasar lo mismo. Ahora, te va a pasar exactamente lo mismo. Y está bien que no te guste. Eso es demasiado fantástico y muy gracioso para mí. ¿Es? Oye, vamos a pasar a la parte más controversial de la película, dale, que es cuando rompe cuello. Es que yo no lo veo controversial. Para mí tiene gracias. Para mí tiene todo el sentido. ¿Dónde está el coloso cuando lo necesitamos? Para mí tiene todo el sentido. ¿Quién se va a quejar ahora? Tiene todo el sentido. O sea, era lo... La escena funciona. O sea, gracias. Era lo que tenía que suceder. No tenía otra alternativa, era impulsarlo hasta ese punto de quiebre que en realidad Superman nunca debe pasar y Batman tampoco. Pero lo obligan, exacto, lo obliga y ponen una balanza en ese momento qué vale más. Y obviamente él toma la decisión correcta, es la decisión correcta, es lo que tuvo que haber sido, o sea, para mí no, y entiendo que le dan el dramatismo, o sea, la escena funciona y está bien y la decisión que tomó está bien, yo estoy de acuerdo. No se me hace mal, yo no sé por qué es controvertido. Y sobre todo si ya ahora ya me dicen, ah, este es otro Superman, pues más fácil, para mí es más fácil. Y Superman ha matado antes en los cómics y en otras películas. No le llegó el memo, güey, por eso no. O sea, para mí está bien, para mí funciona. Yo venía bien listo para pelear ese punto, pero bueno. No, es que no tiene, o sea, a mí me parece que estuvo perfecto. Sí, tiene incluso ahí la llegada de Lois. No puede ser que el cuello de Zod sea más fuerte que los brazos de Superman, pero bueno. Incluso la llegada de Lois, o sea, tiene todo el sentido. O sea, todo lo. Cómo está construida esa escena tiene todo el sentido. Y ese vato tan fuerte busca confort y fortaleza en una humana, una mujer frágil, sí, vamos. A mí lo que más me saborea esa escena y que me cayó hasta después, como en mi 20ava vez, la vigésima vez que la estaba viendo. Es que cuando el sol le dice, hay dos formas que esto acaba, o tú te mueres o yo me muero. Sí. Y después dije, güey, Zod no quiere ganarle a Superman, Zod se quiere morir. Zod está suicida. Sí, es porque, dispuesto a dar, porque ya, a la madre ya, de que, ya no había para otra, ya no había otra opción. Porque lo que dice de que cada decisión que he tomado ha sido por muy cruel, por muy culera, por muy de la chingada, fue por mi pueblo y ahora por tu culpa, ya no tengo a nadie. Ya no tengo razón por perder. No tiene nada que perder, exacto. El güey quería matarse, güey. Ese güey estaba suicida en ese momento. Él se quería automorir. Y dice, pues me llevo a ti, me llevo a todos por puro coraje y después ya me muero solo. O sea, no sé qué iba a pensar hacer este vato. Pero él quería que Kal-El lo tronara. Y estaba haciendo lo posible para que Kal-El lo sacara de su miseria. Sí, estoy de acuerdo. Hay una escena que me causa mucha risa. Porque salió los trailers, eso sí me acuerdo, es cuando Superman va esposado. Yo, chinga, ¿por qué va esposado? Por Dios, es un chiste. Es simbolismo. Ajá, exacto. Sí, es para simbolismo. Que se sientan más seguros. Porque, ¿te acuerdas que esa escena era parte del trailer cuando anunciaron la película? Sí. Y luego, ya cuando lo ves, dices, o sea, y lo platican, dejas de que te esposas. Dice, pues es que si eso los hace sentir tranquilos, pues más bueno. Seguros. Ajá. Y cuando se para de la mesa, es como que se rompe así. Exacto. Como si fueran ni de plástico, ni de papel. Lo puedo ver, y puedo ver a él, y puedo ver que tienen el sedante y no sé qué. Es como que... Los chicles acá. Hay una teoría de que en esa parte que se levanta, todo el mundo se hace para atrás, menos el general Swanshik, que supuestamente porque él ya sabía que era el marciano. Era el detective marciano. Martian Manhunter. Por eso. Sí. Sí. Me acordaba. Necesito ver las otras películas. Pero bueno. Que hace un papel ahí el marciano. Dando a entender que ya tenía tiempo entre la sociedad. También como Superman. Y el cómo, cómo manipula a Luisa para, o sea, haciéndose pasar por la mamá de... Ah, bueno, esa es en la segunda parte. Y la escena final, cuando llega con el satélite, se lo avienta. Con el dron, que lo truena, ajá. Sí. Y lo que le dice, hay que confiar. O sea, ¿y qué pasa si no lo hago? Pues es que hay que confiar. Un salto de fe. Exacto. Sí, confiar en el... Exacto. Sí entiendo al final la moraleja y todo esto. Sí, sí lo entiendo. Simplemente es... Güey, este es otro Superman. Díganme que es otro Superman. Ok. ¿Pero coincides que es una película bien hecha? No sé, güey. No es una película que tú quieres ver, pero puedes decir que está bien hecha. Es una película funciona, güey, pero tienes que aclarar ahí todo el punto. O sea, hay que ponerle un anuncio al principio, o sea, no es el Superman que conoce. Ajá. O avísenme, porque lo mejor, por eso está el título, hasta ahorita que lo dices tiene sentido. Pero pues yo me enteré 10 años después, ¿o cuántos años después? 12 años porque después. Todavía viendo la película, ahora que la vi todavía estaba, güey, ¿por qué Superman es así? O sea, ¿por qué? Ahora... Espérate que hablemos de Batman y Superman. Ahí sí va a haber. Desde que la vi los primeros 10 minutos, Dios. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? A 10 minutos esto? No está tan culero, güey. O sea, sale. La muerte de los Wayne y luego. Superman. ¿Por qué me platicas la muerte de los Wayne otra vez? ¡Otra vez! Ahí sí a mí se me hizo que estaba de más, eso sí, pero. La muerte de los Wayne otra vez. Y luego este vato estaba en Metrópolis justo cuando pasó eso, yo qué. Y justamente le dieron en la madre el edificio, güey. Yo, qué coincidencia, Santos. Tantas coincidencias, Batman. Y luego la gente no se salía hasta que dijo, sí, quiero que saques a todos. Ya dijo el jefe que se va. Es como que, güey, se está acabando el mundo y no salen. O sea, por Dios. Bien poquito el ataque ahí. Oye, aquí Fer está diciendo que cada generación tiene su Superman que conoce. Entonces a veces nos aferramos a fíjate esas cosas. Fíjate que sí tiene razón, porque yo no me aferro al Christopher Reeve, yo me aferro al de los cómics y al de la serie animada, que estuvo muy bien hecho. El de la serie animada, fíjate que él tenía muy buenas historias, que continuó hasta Justice League Unlimited y así. Sí. Pero también su Superman que le bajaron mucho los poderes para poder hacerlo interesante. Sí. Que es algo que también James Gunn intenta hacer en su película. Dice que cualquiera le puede dar una paliza a Superman. Que es muy fácil darle la madre a Superman. ¿Qué? Pero es Superman. Dijo, es un Superman que lo interesante de Superman es más bien al revés, de que sea indestructible. A menos lo que dijo el señor Pistolas, ¿yo qué? Bueno. Sí me hace que van a tratar el tema de la contención de Superman, precisamente. O sea, me contengo y dejo que me estén golpeando. Que no me haga pipí. Sin tener que recorrer pues es la temática de Batman v Superman. Pero sí, mira, estoy diciendo que es una película para gente que. Siento que en ese momento en la vida cinematográfica ya era la comparación con los de Marvel y todo eso. Es una película que no puede estar trapeando mientras la ves. O sea, tú tienes que poner atención al subtexto, a lo que están diciendo, a todo lo que está sucediendo, para poder decir que sí y que no. Hay una parte muy padre que a mí me veo. Otro tema que quiero tratar mucho, que es la ideología esta de Jonathan Kent, cuando le dice, cuando salva a los chavos de esto del autobús, que dice, güey, hablamos de esto, o sea, ¿qué debo de hacer? ¿Los debí de haber dejado morir? Ajá. Y le digo, tal vez. Ajá. Tal vez. Digo, o sea, porque el momento que alguien sepa lo que puede hacer, güey, va a ser más peligroso que un camión de estudiantes, ¿verdad? Pero él dice, lo que cueste, pues voy a tratar de salvarlo. Estás preparado para algo más grande que esto. Exacto. Y que después se vuelve, pues, realidad, ¿no? Pero me gusta mucho todo lo que él está diciendo de que es bien difícil darle una buena elección. Él está haciendo la puerta y una guía sin decirle, toma esta decisión. Él dice, si haces esto, la gente se va a asustar. Si haces lo otro, pues a lo mejor muere gente, pero pues a lo mejor es lo mejor. O sea, él no le puede decir como que es la mejor decisión. Y yo me identifico mucho como papá de que tratas de darle como que la guía, pero la decisión la tienen que tomar los hijos cuando estén listos de tomarlas, para cuando el mundo esté listo para conocerlos. Eso tampoco. Porque nadie sabía nada. O sea, sí, esa parte sí la entiendo. No juego, o sea, tampoco me gustó tanto, pero no por eso. Porque es entendible el por qué lo hicieron así y es entendible lo que le dijo. Es para el guión, pues funciona. Pero la forma en que muere el papá de Superman es también es como que, güey. O sea, estás justificando esto. estás justificando este argumento. Es como que, no sé. ¿Cuántas no sé. Veces has hecho una edición? Es lo que me gusta, güey, de que humanifican, uno, humanizan. Pero es eso, otra vez. Humanizan a Superman de una forma en que dices, ¿cómo voy a tomar esta decisión bajo si este no sé contexto, qué puedo hacer y todo eso? Bajo este contexto sí funciona, porque precisamente la idea es humanizar. Es, otra vez, tenemos que volver, tiene que entrarme en la cabeza que este no es el Superman que conoces. Es otro Superman, entonces... Es otro, sí, es una iteración entonces, original, con entonces, música original, con nuevas funciona, ideas, todo eso. Funciona. Y, el traje está chido. Funciona. El traje está chido, la capa está chida. Y algo que sí quiero decir es que teníamos al mejor Superman del mundo, güey. O sea, ese vato... Hermoso. Ese vato sí, le es Superman, güey. Ese vato es Superman, güey. O sea... Sí, es y eso me causa mucho casting. Ruido, güey, porque cuando lo veía con el traje dije, a ver, ese es el Superman que... Que es el Superman perfecto. ¿Por qué rayos no es el Superman que yo conozco? O sea, eso es lo que me causaba mucho ruido. Es el vato perfecto. O sea, Henry Cavill es perfecto. Gracias. Sí, es perfecto para lo que sea. Para lo que sea. Para armar computadoras. Es geek. O sea, ¿qué más quieres? Es en Warhammer. Es nivel como 40,000 a la sí, chingada. Sí, exactamente. O sea, de hecho, cuando él estaba jugando videojuegos. Creo que estaba en una partida de Warcraft o algo así. Y sonó su teléfono y era Zack Snyder. Y, güey, no pudo contestar porque estaba en medio de una partida que no podía poner pausa, güey. Ya cuando acabó, le marcó y le dijo, ah, oye, ¿qué onda? Y le digo, ¿qué estaba haciendo? Y le digo, oh, estaba salvando a alguien. Y le digo, no, pues sí, ya, pues, eres Superman y nada más. O sea, pero casi se le fue la llamada, ¿no? Pero, pues, es una anécdota que pues, platica él. Pues, mira, no corrió la sangre como pensé que iba a correr en esta reseña. Estamos bien. Sí, pero viene la otra Espérate. Película. No Ahí te sí prometo, no, güey. No, es que la más no controversial es la otra película. Nada, no prometo. No, Batman y Superman es la película más controversial en la historia del cine, güey. Más fea. No nada más de DC y de Superman. Hizo historia y cambió todo. O sea, y lo voy a cubrir eso la próxima semana o cuando nos tengamos que volver la a ver. Voy a ver, voy a hacer el esfuerzo para verla toda esta semana. Voy a hacer el esfuerzo. Ultimate Edition, por y, favor. Y la voy horas. A ver. No, la Ultimate Edition es la de la 3. No, ese es Zack Snyder, Justice ¿A poco League. Hay, ¿A poco y esas, hay esas, Batman esas son cuatro horas. Batman v sí. Superman Ultimate Edition. Edition. Tienes que ver esa. Sí, sí, tiene cosas diferentes. Tengo que conseguirla, güey. Que yo estaba viendo... Ok. Bueno, no, tienes que ver esa porque... Le agregan 5 minutos necesarios y esenciales para que haga sentido toda la película. No, le agregan no, 30 sí cambia, minutos. Sí, sí cambia. Le agregan 30 minutos a la Dios película. Mío, 30 minutos de esto. No, no, por Dios. O sea, bueno. Lo de África queda más claro de que por qué dicen lo que dicen. El speech que se avientan ahí en cuando está... Va a pasar lo mismo. Mi argumento va a ser el mismo. Superman no actúa como Superman y Batman no actúa como Batman. Pero bueno. Y yo tengo la razón perfecta para eso. No, porque no es el mismo. No, o sea, porque no es el Batman que conocemos y no es el Superman. O sea, ¿cómo decían? Son unas versiones más chafas. No, es el Batman que conocemos anymore y el otro no es el Superman yet. No sé cómo sigue eso en español, pero... Aún. Aún. Pero aún, bueno, o sea, okay. Ya no es el Batman que conocemos y está en el camino de volver a ser el Batman que conocimos. Está bien. Pero no... La palabra clave aquí es deconstrucción de personajes. Y sí, va a haber sangre y gritos de sombrerazos y se van a acabar amistades cuando hablemos de Batman v Superman. Pero si tienes que ver The Ultimate Edition de 3 horas. Lo voy a buscar. Una hora un día, otro día otra sí, hora. Así va a ser, justamente así va a ser. Bueno, ya está. Yo creo que ahora sí ya La última hora pasa bien rápido. Vamos a... Son las escenas de acción. Ok, está bien. Está bien. Bueno, pues con esto cerramos el inicio del camino del Snyder. Bueno, la despedida del Snyderverse y la llegada del Hombre Pistolas para ver este Superman. Ajá, vamos a ver qué funciona, qué sucede. Y espero que ese sí sea el Superman que yo conozco. Pero vamos a ver qué sucede. Yo espero no, que no lo va a hacer, güey. Yo siento que va a ser una mezcla. Siento que es una película para niños. Es mi parecer. Híjole. Sí, oye, ¿sabías que a los niños ya no les gustan los superhéroes? O sea, Krypto va a ser como que... Mira, a Krypto va a estar a punto de morir, se lo va a poner en el sol y va a ser... Y la gente va a decir... ah. Y luego, el intro va a ser la música de John Williams con la, o sea, va a ser un copy paste del intro de las películas de Superman y este va a tener comedia bien cabrón. O sea, la imagen que les pasé hoy de que Superman le dice de que tu obsesión conmigo está muy rara y el otro le dice, pues eres alienígena alto y de pelo negro, no eres mi tipo, es un guión bien Grinch. Espero estar equivocado, pero le enseñé el tráiler de Superman hice el experimento con mi hijo, le enseñé el tráiler de Man of Steel y dijo, wow, qué padre, y le enseñé el tráiler de Superman y se caga de risa cuando Superman pisotea cuando Krypto pisotea al Superman. Entonces yo siento que la idea es de que Superman sea una película más accesible para la familia y que sea muy simpática, que es el estilo de Gon. Y a lo mejor funciona, y a lo mejor hace mucho dinero y salva el estudio. Y salva al mundo. Salva al mundo y al estudio y todo eso. Vamos a ver qué pasa. Eso sí, abogamos por la integridad artística y la libertad artística del que sea, aunque no sea de mi gusto, pues adelante. Pero al mismo tiempo voy a decir lo que no me gustó. Está bien, de acuerdo. Están advertidos todos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, vámonos a saludos y despedidas, porque ya son las 10 y ya casi llevamos 2 horitas aquí. Espero les haya gustado este ranteo y esta expresión de emociones. Así que vámonos a las despedidas. Neto, saludos y despedidas. Échale. Ok, pues bueno, pues un saludo a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, a todos los... Tenía mucho en usar estas palabras, a todos los mecha viewers y los mecha escuchas. Un saludo a todos. Ya sabe qué hacer con este su programa favorito. Si no le gusta, puede mandárselo a quien más odie, para asegurar que su cerebro explote y ya no va a ser usted culpable de ningún asesinato ni nada si nos manda para que alguien más lo vea. Ya eso es porque pues cada quien tiene su mente chiquita, pero bueno, no voy a hablar de eso. Acabas de hablar de eso. Sí, nos van a funar como quiera. Digo, un saludo a mi señora esposa, que ahorita me trajo la cena. Muchas gracias. Mi niño que anda por ahí también y que está pone gorro, aburrido, y eso que apenas tiene 5 días de vacaciones. Y pues ya sabe, un saludo a todos. O sea que yo los deseo platónicamente. Todo. Les mando todo lo que me sobra y ya saben que a mí me gusta apoyarlos en sobre la pared. Muy bien. Mefisto, saludos y despedidas. No, pues igual un saludo a todos, pero a mis chiquillos, a mis chukis, que espero que estén bien rolados a estas alturas. Están en otra zona horaria ahorita, pero pues ahí les mando besitos en sus cachetes. Hablo con ellos por teléfono y hacen unas cosas bien pendejas, bien chistosas. A la familia me voy, a mi mamá y papá que se oran ahí en el chat. Saludos. Que preguntó que qué nos pasa, pues así me hiciste y así. Ok. A Jorge Cruz, al... Bueno, buen Fer. Al Fer. Buenas noches, mi padre del programa, dijo mi mamá. Además dice porque es mi mamá. O a lo mejor está apoyando a ustedes más que a mí. No, lo dijo porque en realidad estuvo muy padre. Sí, verdad, estuvo chido. Pues ya a todos los demás, a los mecascuchas, mequetrefes y mecamadres, les mando sus besitos en sus donde les corresponde, donde se los quieran poner. Y pues ya, besitos a todos. Y espérense a que hablemos de Batman y Superman, porque va a haber problemas, vamos a terminar amistades, vamos a romper teclados, va a haber violencia sin sentido. Esperemos que no. Bueno, si sobrevive la amistad es porque la amistad es más fuerte que la película. Exacto. La amistad lo puede todo. Poder de amistad, equipo de amistad. Muy bien. Sí. Ay, me sonaron los supercampeones, pero bueno. Y de nuevo, no, sin mi físico no va a ser parte del equipo. El siguiente episodio en esta solamente. Ocasión. No lo creo. Pero bueno. Claro, por acá en el Face hay... un saludo a Anthony Martínez. No sé, dice que estaba deseoso por escuchar, por vernos en vivo. Ah, gracias. Saludos Anthony Martínez. Gracias. Saludos desde El Salvador, dice. Saludos para ti. Saludos, amigo. Qué bueno que nos cachó en el en vivo. Muy bien. Bueno. Y qué bueno que lo cachaste en Facebook. Yo no estaba muy enterando eso. Tampoco. Gracias. Ajá, gracias, Neto. Bueno, pues yo le mando saludos a mis Pokémones que no están rolados, están. Porque ellos salieron apenas hoy de vacaciones. Hoy fue su último de clases. Entonces, pues bueno, allá andan. Saludos al señor Kabuto que me deja grabar estas locuras. Saludos al Dr. Coloso, a la gente que nos escucha en formato recalentado, que nos hace favor de descargarnos y lo acompañamos mientras hace sus quehaceres o labores domésticas o lo que sea que estén haciendo. Saludos para ellos. Y a todos los podcast hermanos también. Saludos a la gente que estuvo aquí en vivo. Ya le mandaste los saludos tanto a la Fanny Mebo, a Marisela Goitia Jefita, a José Adrián Cruz Cruz y al Fer. Y del otro lado estuvo Antonio Martínez. Gracias por habernos escuchado. No olviden sintonizarnos la próxima semana. ¿Y qué más? Vamos a platicar de Batman v Superman y a ver qué otro estreno se nos atraviesa. Ultimate Edition. Y a ver qué otra película se nos atraviesa y qué otra cosa sucede en el mundo geek y pop. ¿Ok? Sí, me acaban de recomendar un par de series por ahí, una movie, los voy a ver. Ok. Exterminio, véanse la Exterminio. ¡Ah, Exterminio! Hay que ir a ver esa, güey. Esa. Bien ahí. Creo que ya está en Guiño Guiño Visión. Ya, es que ya se estrenó ayer, güey. Y hay una que sale del mundo de John Wick que se llama Bailarina. Sí. Bailarina, sí. Ándale, con esta también, la de armas. Que es, también se ve como que se ve chido. Vamos a ver qué pasa. Sí, se ve bien. Y, muy buena actriz. ¿Y cuál sigue de estrenarse? ¿Jurassic Park o no? No, pero todavía falta. Creo que Jurassic World y después. Sí, pero faltan. Ajá, exacto. Bueno, pues. A ver. Mis niños quieren ir a ver Jurassic World, entonces tal vez vayamos, no sé cuándo sale, cruzale esta otra semana. No entendí, ¿esta va a ser secuela, va a ser remake, va a ser qué chingados? Es secuela, pero el director es Gareth Edwards, güey. Es el de Rogue One, el del Creator, ese es una verga ese vato. Se estrena hasta el 2 de julio. Pues se supone que donde fue el parque, al lado pusieron todo lo que no fue en el parque. Y esos eran como que los más violentos o los más así. Y ahí es donde cayeron estos datos. Sale el 2 de julio esa. Sí, y claro. Los Cuatro Fantásticos va a salir el 25 de julio. Entonces es Jurassic. 2 de julio sale Jurassic. Luego Superman. 11 de julio Superman. Ajá. Y el 25 de julio Los Cuatro Fantásticos. Que también están las reviews medio mis de lo que han visto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, julio lleno de estrenos de verano. Vamos a ver qué sucede. Entonces, pues vamos a platicar la otra semana. No me puedo ir sin desearle feliz cumpleaños a Tiburón. La película cumple 50 años el día de hoy. 20 de junio. Que cuando yo Peliculón. Le canto. Cuando yo le pongo esa. Estoy en la alberca ahí con los morrillos y de repente. Tun, tun, tun, se asustan los cabrones. No saben ni que han visto la película. Es de las mejores. Güey, si te ve. ¿Mande? Cualquiera se asustaría si te ve, güey. Ah, si no los culpo, pero ahora con la música está más culero. Yo creo que es de las mejores películas de todos los tiempos. Sí. Tiburones. Sí. No hay un frame, no hay un cuadro que pueda estar mejor o más. A ver si luego la comentamos, porque me gustó mucho todos los efectos especiales del tiburón, todos los pedos que tuvieron. Bruce. Toda la parte técnica me gustó mucho. Entonces, sí. Es una película que siempre veo en verano junto con el Día de la Independencia, sin falta. Exacto. Luego la reseñamos, ¿va? Está bien, me late. Muy bien, pues no bueno, hasta aquí dejamos el episodio número 107 de los Mecha Brothers. Espero que haya sido de su agrado. Los escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. Así que vámonos. Chingada su madre, vámonos. Adiós. Adiós.